You. Barrio Canino. Barrio Canino. Bueno, muy buenas tardes, bienvenidos hijos del rock and roll, los saludan los aliados de la noche. Muy buenas y bienvenidos a Barrio Canino, programa hecho 100% con carne de perro y con denominación de origen en el extrarradio madrileño. Y bienvenidos a este programa 162 que hacemos en Ágora Sol Radio, emisora libre, autogestionada y asamblearia, que nació en mayo del 2011 al calor del movimiento 15M en la Acampada Sol. Un programa 162 hecho a fuego lento porque hemos estado 6 semanas sin emitir y 6 semanas con mono de radio y en el que hemos estado acumulando dinamita en nuestra casa para poder hacer este programa Magnicidios de la Historia, un monográfico de esos atentados, algunos exitosos y otros fallidos, que han acabado con algunos de los magnates políticos, sociales, reyes, culturales y de todo tipo. Del magnicidio al tiranicidio, hoy 2 horas de radio libre por delante. Empezamos. La muerte tenía un precio, doctor Harry. Buenas tardes. ¡Bomba! Muy buenas tardes, Juan Carlos. Buena tarde, Jean Carlas. En perfecto es que era Batúa. Pues sí, 6 semanas, tenía ganas ya de volver. Estoy nervioso, tío. Estoy sudando. Y no es por el calor que haga aquí dentro. Es por el amonal que te rodea. El amonal. Tú que sabes tanto de química orgánica como inorgánica, que yo lo sé. ¿El amonal es ácido o base? Es ácido, tío. ¿Lo sabes? Sí, estoy seguro. ¿Lo notas en lo tu noto cuerpo? En el ambiente. ¿No ves cómo caen los chorros? Hoy vamos a arrojar la bomba en numerosas ocasiones en este programa de Magnicidios de la Historia. Robert Canino, ¿seguro que es ácido? Ácido, tú ya sabes que yo soy más natural, que lo de la química no va mucho conmigo, pero bueno, lo que os decía antes, yo si queréis me meto hoy en el rol de ninja anarquista, me pongo a tirar estrellitas, bombitas, lo que sea, ¿no? Porque hoy vamos de eso, ¿no? Vamos a tirar bombazos, vamos a desparramar y vamos a soltar ahí, nos vamos a desahogar, pero bien, como en otros programas hemos hecho, ¿no? Se nos van a caer. Bueno, venga. Se nos va a caer el costo, ¿no? Vamos a por ellos. María Canina, ¿tú eres de tirar bombas o de que se te caigan? Di la verdad, que te conocemos. Prefiero tirarlas. Y cómo no, hoy tenemos que saludar también a Santi Fakir. En un programa cargado de dinamita tenía que venir aquí la bomba de retiro, tío. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal, Juan Carlos? ¿Qué tal, gente? Qué bien estar por aquí otra vez, ¿eh? Qué ganas tenía de peros. Oye, qué bien peinado está, ¿eh? Hoy, ¿eh? Sí, ahora me peino. Se fue a vivir a Condeca 90-210. Eres malo porque sé por qué lo dices. Juan Carlos no dice nada porque sí, todo no, tiene no, no. sentido. Está guapismo. Y no me hagáis sacar la foto. Bueno, estoy muy preocupado, Fakir, porque últimamente siempre nos vemos rodeados de anarquismo y explosivos y bueno, siempre. No sé, estamos sí, siempre rellenando líneas en el currículum que no sé si nos benefician o no. Pero eso no es malo, ¿no? Es que lo has dicho como si fuese algo malo, es lo que me sorprende, ¿no? No, no tiene nada de malo, ¿no? Como estamos así en público, pues digo, no, mira, oye, tal, pero luego en privado bien calardeo. Sí, no, todos tenemos que alardear un poco, pero es que es verdad, está bien, tío, ¿por qué tiene que estar mal? Nadie ha dicho que eso esté mal. El magnicidio ni está bien ni está mal, está. Clávelo rosa, la reina escoja. Parar al motorista que abre paso y darle los dientes con el culo de un vaso. antes de empezar a arrojar bombas a lo largo de la historia, vamos a recordaros los métodos de contacto con Barrio Canino y con Agora Sol Radio. Nuestro correo electrónico barriocanino@agorasolradio.org. Os recordamos que también estamos en nuestro podcast barriocanino.blogspot.com y en redes sociales, en Twitter, en Facebook, en Instagram. Y aprovechamos también para saludar a las 15, que ya no son 16, a las 15 emisoras que redifunden Barrio Canino todas las semanas a lo largo y ancho de la piel de toro. Algunos de ellos que estarán ahí esperando como agua de mayo este Barrio Canino después de casi dos meses de parón. Así que saludamos a la peña de Radiópolis en Sevilla, a la gente de la Radio Libre de Écija, a nuestros amigos fraternales de Radio Almaina en Granada, a la peña de Radio Mutant en Alicante, que les mandamos un abrazo fraternal porque ahora por fin les hemos puesto cara. Saludamos a nuestros compas de Valencia en Radio Malva y en Radio Clara. Saludamos a la peña de Radio Bronca en Barcelona, Radio Bala en Manresa, Radio Topo en Zaragoza, Radio Filispín en El Ferrol, Radio Ritmo en Getafe. Continúe. Así no se puede. Radio Chamán en Móstoles, Radio Almenara en Madrid, en el barrio de La Ventilla, Radio Enlace en Hortaleza. Y un E muy fuerte para Radio Ela, la emisora libre y autogestionada de Madrid. ¡Bravo! ¿No se te olvida ninguna? No, están todas. Bien. Las tengo apuntadas, bien. Bueno, y como todos los programas de Barrio Canino, tiene que empezar esto con una canción canina. Hoy, Dr. Harry. Hoy te voy a hacer el testigo porque sé que te hace ilusión. Has venido del encuentro de Radios Libres con unas ideas en la cabeza muy raras y entre ellas, esto de lo que vas a hablar. Es que justamente me voy a Zarauz, al encuentro de Radios Libres, pensando en el programa sobre magnicidios y quiere la casualidad del anarquismo. Que justamente el grupo que va a amenizar aquellas jornadas son una gente, colegas de Radio Contrabanda, que se llaman Industrias Orsini. Entonces tuve allí una epifanía de las mías. Orsini me suena a mí de algo, tío. Que luego se ponen allí a tocar con un tutú rojo. Bueno, iba súper elegante aquello, ¿eh? Pero el tutú también me suena. Y entonces viene gente ahí a abrazarme en el concierto. Esta la tienes que poner de canción canina, que ha dicho perro. O sea, fans tuyos, Dr. Harry, de tu música, ¿eh? Realmente. Ahora veremos, a ver. Tiene groupies ya, ¿eh? Harry, tiene groupies. Entonces, bueno, que... Grupos. Tenemos que dejar claro que no estamos planeando matar a nadie, pero que, bueno, que luego es verdad que nuestra rabia diaria, pues a veces hay que canalizarla y hay que poner nombre a nuestras miserias. A veces. Y claro, entonces pasa lo que dice justamente esta canción, ¿no? Que luego estás en la cola del paro y dices por la bajini... Orsini, Orsini. Y luego estás por ahí, te chupa un perro, te llena de baba y dices... Y también dices Orsini, Orsini. Orsini, Orsini. Incluso estás haciendo la compra en el día, ¿no? Comprando todo tipo de cosas y dices... Orsini, Orsini. Esta palabra se va a repetir mucho a lo largo del programa. Vamos a hablar mucho de Orsini. No sé si le tenéis puesto cara o al menos conocéis un poco por qué ha pasado Orsini a la historia, por la famosa bomba Orsini. Ponedlo en vuestro buscador favorito y os saldrán fotos. Os saldrán. Así que, bueno, vamos a escuchar esta canción. Voy a leer una estrofa que me gusta tanto, ¿no? Dice, esta es la próspera vida que vendían a voz en grito, sabiendo que era mentira, para colmar su avaricia. Los mismos que te estafaron y enterraron tu futuro bajo sacos de codicia. Y ahí es donde invocamos a... Orsini, Orsini. Orsini. estás en la cola del paro. Entregas informes, impresos, extractos y dices por lo bajín. Estás en el día comprando lentejas, quesitos, chorizo, garbanzos y dices por lo bajín. Estás en tu casa cansada, un niño que llora, el reloj, la colada y dices por lo bajín. Esta es la próspera vida que vendían a voz en grito, sabiendo que era mentira, para colmar su avaricia. Los mismos que te estafaron, enterrando tu futuro bajo sacos de codicia. Tú cierras los puños, fijas la mirada, aprietas los dientes y lloras de rabia. Mascullas por lo bajín. Orsini, sí, Orsini. En tu media jornada, 300 de Lala y un jefe que ladra y dices por lo bajín. Estás en el metro tirada, un perro te huele y te mancha de baba, le escupes por lo bajín. Estás de nuevo en tu casa, la tele repite la misma mandanga y tú por lo bajín. Esta es la próspera vida que vendían a voz en grito, sabiendo que era mentira, para colmar su avaricia. Los mismos que te escaparon, enterrando tu futuro bajo sacos de codicia. Tú cierras los puños, fijas la mirada, aprietas los dientes y lloras de rabia. Mascullas por lo bajín. Orsini, sí, Orsini. Todo el puto día mascullando por lo bajín. Orsini, Orsini llevo desde que escuché a Industrias Orsini en Zarau. ¿Pero os acordáis hace algunos años de un muchacho que incendió el INEM? El INEM. ¿Os acordáis? El INEM. Sí, sin Orsini, sí. Pero cogió un cóctel molotov, estaba en la cola, como la canción de Sirinem, te quema, quema el INEM, de los reincidentes, sí. Y la quemó. Y una señora hace unos mesecitos también se metió en una oficina de un banco que no me acuerdo cuál era, con una lata de gasolina. Y la señora, y lo de la bombona del butano del PP, que eso se la llevaron a la policía y decía, señora, lo voy a volver a intentar. Pundió el cánico. En fin, vamos al tema que nos ocupa esta tarde, magnicidio. Y además, por alusiones, tiranicidio. Este es un tema también que a mí me gustaría traer aquí a la mesa esta tarde. Magnicidio y tiranicidio, diréis. ¿Es lo mismo? ¿No es lo mismo? No es lo mismo exactamente. El magnicidio se contempla en total, si podemos echar un vistazo ahí al diccionario de la Real Academia de la Lengua, de la RAE. Dice, del latín magnus, grande, y cidio, es muerte violenta dada a persona muy importante por su cargo o poder. Y hasta ahí entendemos que es magnicidio. Toda persona importante por su cargo o poder. Aquí caben un montón de gentuza en general. Pero además luego tiranicidio tiene otra connotación especial, que es la de que tiene que ser un tirano. Y diréis, ¿y qué es un tirano? Pues esto queda a discreción del que opina. Porque claro, puede ser tirano para ti una persona y para mí puede ser excelente, ¿no? Por ejemplo, yo con el Fakir he discutido mucho de estas cosas. Pero bueno, en fin, no vamos a sacar esto a la mesa ahora. Fíjate que ni me acuerdo, o sea, claro, saber en qué estado habremos discutido eso. Sí, en fin. El caso es que se considera magnicidio el asesinato de una persona, como hemos dicho, importante, ¿no? Usualmente es una figura política y se trata de un asesinato con una intencionalidad. Además, esto también tiene que ir metido así un poco con calzador. Y el magnicida suele tener una motivación ideológica o política. Que diréis que alguno no, alguno intentó asesinar a algún magnate y resulta que lo hizo por equivocación o porque ese día se le cruzó un cable. Pero bueno, en fin. El caso es que la intención es provocar normalmente una crisis política o eliminar a un adversario que se considera un obstáculo para llevar a cabo sus planes. En la estrategia revolucionaria, y esto nos lo cuenta la Wikipedia, a partir del siglo XIX, el asesinato de figuras clave del sistema formaba parte de la línea llamada propaganda por el hecho. Me encanta eso, tío. Propaganda por el hecho. Tú de esto también sabes, Fakir, ¿no? La propaganda bien empleada siempre está bien, tío. Propaganda por el hecho. Que siempre vais a lo malo, siempre buscáis el negativo. Me cargo a un señor y ya pues eso me da propaganda, claro, desde luego. Viva el marketing. Sí, en realidad sí, ¿no? En fin, sí, sí, claro, sí. Esta línea, ¿no?, llamada propaganda por el hecho, pues se unía dentro de un todo con el tema de las bombas en lugares concurridos. Y esto además durante un tiempo dio mucha fama a los anarquistas. Mala para algunos, buena para otros, en fin, pero ya se unía directamente durante finales del 19, principios del 20, todo el tema de anarquista igual a bomba. De esto hablaremos hoy. Bastante. Hoy vamos a hablar de más de un caso de estos de propaganda por el hecho de aquella época que estás comentando tú, de finales del 19, principios del siglo 20. Y además que dices, pues bombas, sí, digamos que se puede matar de otras muchas maneras, no hace falta utilizar bombas, que destrozan un montón y manchan, que luego hay que limpiarlo todo, es un horror. En fin, el caso es que esta llamada propaganda por el hecho o propaganda por el acto es una estrategia de propaganda anarquista basada en el supuesto de que el impacto de una acción genera más repercusiones, obtiene más relevancia y por tanto es mucho más eficaz pues que la simple palabra, para despertar las energías rebeldes del pueblo, las conciencias, etcétera. La gente se lo plantea de repente. Luego te das cuenta de que en general el común de la gente lo que se plantea directamente es un rechazo y no se plantea nada más, ¿no? Pero en fin, eso ya es otra cosa. Porque la gente no suele pensar mucho. No, correcto. Bien. Entonces el tema es que la propaganda por el hecho pues implica predicar con el ejemplo. De aquí el tema de que tiene que haber una persona elegida, de los cuales hablaremos hoy, de unos cuantos elegidos para la gloria y para la historia, que pasaron como terroristas o como asesinos o magnicidas y en algún caso tiranicidas. Y esto aquí también de nuevo entra un concepto raro, porque el tiranicidio moralmente aceptable es. Y buscad donde queráis y dirán, no, es que el tiranicidio está bien porque es liberar al pueblo de un tirano, ¿no? En lugar de hacer que mucha gente luche, no haya ejércitos luchando unos contra otros, etcétera, si nos cargamos al tirano, pues evitamos un montón de muertes y sufrimientos. Y esto, durante mucho tiempo, ha estado contemplado en derecho internacional como una figura legal, el tiranicidio. Pero ¿cuándo es tiranicidio y cuándo es magnicidio? ¿Cuándo la persona asesinada se le considera un tirano o no? Ahí es donde está la clave del asunto. Cuando esa es la única forma que tienes de quitártelo de en medio. Hombre. Oye, por ejemplo. Sí, no, bueno. Yo creo que es eso, ¿no? ¿Cuándo se puede? No sé, a lo mejor vosotros pensáis de otra forma, ¿no? Pero cuando yo considero un tirano, cuando esa persona está ahí y ha basado solamente su poder en el uso de la fuerza. No hay ninguna otra forma de quitártelo de en medio que no sea utilizando la fuerza contra él, ¿no? Sí, Barack Obama podría decirte otra cosa, ¿no? Pero bueno, él utilizaría otro tipo de fuerzas. Bueno, pero te quiero decir, ¿hay algún otro mecanismo por pequeño que sea? Pequeño. Por pequeño, sí, puede ser pequeño, pero puede estar ahí, ¿no? Sí, en fin, ¿tú contemplas eso como la forma de diferenciar al tiranicidio del magnicidio? Yo contemplo que si eres amigo de los que mandan o no eres amigo de los que mandan. Las señoras tacañonas me podrían haber dado un toque. Bien. Piénsalo. Volviendo de nuevo, estoy incidiendo mucho en el tema del tiranicidio y el magnicidio. Pensadlo y escribidnos y decidnos qué pensáis al respecto. En cualquier caso, como decíamos, habría que predicar con el ejemplo, hace falta un protagonista, ¿no? La puesta en práctica pues busca elevar un conflicto latente al grado de conflictividad explícita, es decir, la sociedad está chunga, el problema está mal, mirad ahora mismo aquí, en este país donde vivimos, hay un malestar general, crisis, etcétera. ¿Una solución podría ser matar al tirano? Que tampoco hay un tirano así ahora identificable. ¿Cómo que no? Hay muchos. Se me caen los bolsillos. Ese es el problema, que hay muchos. Hay muchos, pero es que son tan pringados. Que están. los mercados. A ver quién mata a los mercados. Claro, mata a Rosendo Mercado. 35. Rosendo Mercado, ¿no? Bien, el caso es que, pues eso, hemos dicho, es elevar el conflicto latente al grado de conflictividad explícita, generando así de esta manera pues un elevado grado de incertidumbre social, y así se obliga a la mayoría de la gente a salir de su indiferencia. Entonces te posicionas o en contra o a favor de la revolución y punto. Esta propaganda por el hecho, además, pues incluye acciones que van desde la ocupación de un terreno, un inmueble, el tiranicidio, como ya hablábamos, o ataques contra quienes son considerados poderosos y o represores. En el discurso del sistema de este tipo de atentados violentos, pues por su relevancia y cantidad en determinadas etapas de la historia, se ha ido alternando el significado popular del término propaganda por el hecho hasta convertirlo en sinónimo de terrorismo y violencia. Pero como veis, en su origen tiene una base política, sociológica y filosófica sólida, que no hay que reducir al simple terrorismo barato. Y yo creo que, viniendo ya al pelo con el tema que estamos hablando, aquí hay una canción, y además, aunque nos van a acusar de repetirnos, porque en el fondo que ha sonado ya de intro con Defcon 2 de Magnicidio, que nos venía al pelo por el nombre de la canción, aquí hay otra canción de Defcon 2 que a mí, la verdad, me tira bastante. Me ha gustado siempre, y la considero de mis favoritas de Defcon 2, que es Ciudadano Terrorista. La conocéis todos, y los que no la conozcáis, pues estáis perdiendo el tiempo, vamos. Poned la oreja, subid el volumen y escuchad, porque eres ciudadano terrorista y ahora ya estás en la lista. Aquí combino un poco lo que venimos hablando con el todos a beber y a follar, que son dos días, que realmente es el mensaje, ¿no?, de esta canción. En fin. Y luego le retiran unos tuits ahí y le hacen ir a declarar a César Strawberry. con el historial de canciones que tiene Descontón, madre mía, ¿eh? Ya, pero como si pagas SGAE no hay problema. La verdad es que sí. Las declaraciones, como no pagan SGAE, pues claro. Bueno, vamos a seguir teorizando un poquito más sobre el tiranicidio y sobre el magnicidio. Y joder, hemos hecho los deberes, nos hemos dado una vuelta por los filósofos clásicos y nos hemos ido hasta el siglo XIII. Pero hay una cosa que a mí resulta curiosa antes de que empieces. Las principales figuras que han hablado sobre este tema, Santo Tomás de Aquino y el padre Mariana, son religiosos. Las principales, las primeras, por lo menos, ¿no? Luego, sí, claro, a partir del siglo XIX esto ya estaban todos los manuales. ¿A eso se les podía denominar como curas rojos? Pues no precisamente, no precisamente. Y además vais a ver ahora que tenían, sobre todo Santo Tomás de Aquino, Tomaso de Aquino, que es como él nació, luego lo demás fue el nombre artístico, tenían una doble moral muy curiosa sobre el tema del tiranicidio. Poneros en antecedentes para los que no habéis hecho la filosofía de Coe, que Santo Tomás de Aquino fue pues una persona que en el siglo XIII hizo una revisión sobre la ética de Aristóteles y él fue la primera persona que le dijo: esto es compatible con el cristianismo. Pero es que, en estos términos, entonces redactó su propia ética. Estudiando filosofía de la de Coe, bueno, la de Coe no, Coe nosotros, los de ahora ya otra con que. El de la Loxe. Sí. Vale. Santo Tomás de Aquino seguía la línea de Aristóteles y San Agustín seguía la de Platón. Ahí, ¿eh? Y claro, si tú te das cuenta, dentro del seno de la Iglesia, la conservaduría máxima de la Iglesia son de la línea dura de Platón y San Agustín. Y los renovadores reformistas son de la línea aristotélica Santo Tomás. Vamos a darle un voto de confianza a este hombre, aunque solo sea por eso. Vamos a ver qué decía. A ver, vamos a decir, de momento, Santo Tomás de Aquino, vamos a llamarle. Tomaso, dilo. Tomaso. Él dijo que rechazaba el tiranicidio, pero lo rechazaba con la boca pequeña, porque luego llegaba un momento del texto, en la Suma Teológica, en uno de sus libros decía: cuando la tiranía es en exceso intolerable, es virtud de fortaleza matar al tirano. Bueno, ahí lo tienes, ahí lo tienes. Bueno. Lo que pasa es que luego dice que ese comportamiento de matar al tirano no está de acuerdo con la doctrina de los apóstoles, porque dice, claro, los súbditos reverentes han de serlo tanto con los gobernantes buenos como con los díscolos. Es más, dice, y para soportar a estos últimos, o sea, los tiranos, ya está la gracia de Dios, que siempre es efectiva para soportar con paciencia los insultos y las injurias. Claro, por eso estamos aquí nosotros. ¿Qué te crees tú que va a estar aquí yo viendo cerveza contigo si no diera la gracia de Dios que me hace aguantar? Estás poniendo la otra mejilla, ¿no? Para el otro litro. Pero cuando hablamos de la gracia de Dios, hablamos de Fernando Moraño, por ejemplo. Por ejemplo. Bueno, o de Richard Salamanca. Vale. Dice Santo Tomás, o sea, que por una parte dice que sí, que hay que dar cera, pero por otra parte hay que poner la otra mejilla, ¿no? Luego dice: la rebelión es un pecado mortal, pero al mismo tiempo la liberación del pueblo de una tiranía es un acto laudable. O sea, a ver en qué quedamos. O sea, un sí pero no, ni contigo ni sin ti. Que tampoco podía decir las cosas claras porque le iban a hacer santo a Tomaso. Entonces, claro, estaba ahí un poquito guardando la ropa. A ver, había ciertas presiones. Estaba ahí. Bueno, hay que contextualizar esto dentro de esa iglesia súper conservadora del siglo XIII. Y bueno, por lo menos él sí que puso sobre la mesa de todo. Ahora no es conservadora la iglesia. Hombre, sí, pero. Súper conservadora. Habría que ponerse en contexto, la verdad es que. Hombre, no es lo mismo ahora que con el papá Paco este. Sí. Papá Paco. Que Paco es una maravilla. Paquito. O sea, qué suerte hemos tenido. Al papá Paco con la gente del siglo XIII. Más majo. Sí, luego hablamos de los papas, no de. No sé, hoy hay unos cuantos. Bueno, por lo menos este hombre lo puso sobre la mesa y estas reflexiones tardaron varios siglos en dar frutos, pero al final los dieron. Y hubo luego teóricos a lo largo del siglo XVI y siglo XVII que desarrollaron un par de leyes que luego se fueron consolidando y que al final han llegado hasta nuestros días, ¿no? Decía, por una parte, según las teorías que se desarrollaron, hay que poner coto a la posibilidad de la anarquía. Y no se puede decir que debe desobedecerse toda ley que no se derive de ley natural. Mm. O sea, acotamos la anarquía, ¿no? Todo lo que no sea natural, pues hay que rechazarlo y al final, bueno, pues el caos, ¿no? Esa es una de las leyes que se desarrolló sobre estas reflexiones de Tomás de Aquino. Y por otra parte dijo, si se obedecen estas leyes no naturales, para evitar la posibilidad de anarquía, podría creerse que se están aceptando leyes injustas y los gobiernos tiránicos. Y eso también es indeseable. O sea, que por una parte se prevé la anarquía, pero por otra parte se rechazan las leyes injustas y los gobiernos tiránicos. Está guardando la ropa, te lo digo yo. Bueno, pues a eso se le llamó la teoría del derecho de resistencia, o en otros sitios llamado derecho de rebelión. Y ya estamos tocando cosas que además ha hablado aquí. Mira el Tomaso, ¿eh? Ya estaba ahí. Está. Bueno, al final, mira, de esto al final desembocamos directamente en todo el tema de la desobediencia civil. Ahí está. Es, que es como esto luego más modernamente ha llegado hasta nuestros oídos. El derecho de resistencia en realidad es algo más amplio que el derecho civil. El derecho civil sería, digamos, solo una de las patas del derecho de resistencia, que sería lo que es la resistencia pasiva. Eso es la desobediencia que conocemos hasta ahora. Pero el derecho de resistencia, en los siglos XVI y XVII, tenía otra pata muy clara, que era lo que llamaban ellos la resistencia activa. Uh-huh. El padre de esta teoría de la resistencia activa es, tú lo has citado tú antes, Juan de Mariana, el padre Mariana, se le conoce. Escribió su libro a final del siglo XVI, era un jesuita, como el papa que habéis nombrado. Y bueno, pues este hombre legitimaba totalmente el tiranicidio, estamos hablando de un religioso, y dijo: está justificado que cualquier ciudadano asesine al que tiranice a la sociedad civil. Y tú decías antes, bueno, ¿y qué es tirano, qué no es tirano? El padre Mariano te da tres pistas, y esto estaba hablando del siglo XVI, pero a lo mejor estaba hablando también de esta década. Considerando actos de tiranía, por ejemplo, uno, el establecimiento de impuestos sin consentimiento del pueblo. Alguno que se lo mire, ¿eh? Dos, la construcción de obras faraónicas con mano esclava. Y tres, la creación de policías secretas que impidan que los ciudadanos se quejen y expresen libremente. Yo te digo una cosa. ¿Te viene un nombre a la cabeza? Aquí en Madrid teníamos un exalcalde que hizo esas tres cosas. Pero está ahí, está con ahí. Con pelo de pubis en la cabeza. Sí. El libro de Juan de Mariana, del padre Mariana, en París fue quemado. Esto enseguida dijeron, hay un peligro de que se propaguen ideas radicales, que era como entonces se conocía esto, y se quemó. Y aquí en España, como se vio que estaba escrito en latín y que, bueno, no se veía que fueran a propagarse las ideas porque la gente no iba a entender el libro, pues no se quemó nada. Y los libros que han llegado hasta nuestros días, los textos de Juan de Mariana que han llegado hasta nuestros días, se deben gracias a, sobre todo, a esa ignorancia ibérica, que uno se entendía lo que iba a decir, pues ahí estaban guardados precisamente en Alcalá de Henares. Cómo me ha gustado lo de ignorancia ibérica, ¿eh? Sí, sí, sí. Buenísimo. Yo saco una conclusión de lo que acabas de contar, Juancar. Que salvamos al padre Mariana y al padre Mundina, tío. Estos dos padres son los únicos que podemos salvar, así un poco. Que igual este hombre luego hacía cosas malas, pero lo que dice a priori no me parece raro ni malo. No estaba mal. Gallardón Faraón, decían, ¿no? Así es. Este fue alcalde de Madrid. Me da a mí en la nariz que en Barcelona también han tenido alcaldes de este palo, que han utilizado mano esclava, que han hecho, bueno, obras faraónicas, policías secretas. Allí en cualquier sitio, ¿no? Yo los mozos tienen también buena Madrid, fama en Barcelona, este rollo. Sí, pero con un fondo más progre, seguramente. El tema es que traigo Barcelona aquí al palo, de lo que estamos hablando, porque vamos a poner un tema ahora. De un grupo que se llama así, Barcelona. Barcelona. A lo mejor, si ponéis Barcelona, no lo encontráis. Pues entonces, sí, os saldrán otras cosas. Entonces, quizás Ada Colau, incluso. Os voy a dar un truco para encontrar el disco de este grupo, y es no poner el nombre del grupo, que es poco descriptivo, Barcelona, sino poner el nombre del disco, que es mucho más descriptivo de lo que hace esta gente. Extremo Nihilismo en Barcelona. Así se llama el disco, que además es una puta locura, pero mola un montón, ¿eh? Y la canción que vamos a escuchar pues viene también directamente traída de los extremos más inferiores de lo que estamos hablando hoy. En 5 segundos os leo la letra entera de la canción. Vamos. ¿Quién es tu juez? ¿Cuál es tu justicia? Hay una bomba en mi cabeza. Bomba. We'll be right back. Felice Orsini es la persona de la que vamos a hablar ahora. Quizás habréis pensado... ¡Qué super canción, ¿no? Perdona que te interrumpa. ¡Qué super canción! Hombre... Pura melodía. Cuando tú lees Extremo Nihilismo en Barcelona, yo lo que espero oír es algo parecido a lo que hemos oído. No, es que me ha encantado. De ahí para arriba. Bueno, pues... volviendo al tema... Que nos ocupa hoy, y ya habíamos empezado hablando de Orsini. Hemos titulado esta parte que vamos a introducir ahora y que vamos a narrar, Felice Orsini y Napoleón III. Que además a mí, como título así, yo llamaría así una canción, un título de un grupo, un libro. Pues sí, cualquier cosa. Un programa de Barrio Canino, cualquier cosa. Orsini, hemos empezado hablando de él, os hemos incitado a que lo buscarais en internet. Vamos a ilustraros un poco quién narices era Orsini, ¿no? Es conocido la historia, no tanto pues por la vida de Felice Orsini, sino por los artefactitos, unas cacharritos, se dedicaba a cacharrear este hombre. Esas bombitas. ¡Bombitas! Yo, Robert, de agua no eran, ¿eh? Te voy a decir una cosa, yo cada vez que tú dices bombita, yo no pienso en explosivos. ¿Qué piensas entonces? Menos mal que no os he oído mucho, ¿eh? Porque bueno, seguramente tenemos audiencia infantil. Algunos de los oyentes sabréis de lo que hablamos, otros no. Pues ya está. Bien. Menos mal que estaba ese micrófono cerrado, ¿no? En fin. ¿Qué artefactos fabricaba Orsini? Pues estas, efectivamente, bombas. Bombitas, ¿no? Bombas grandes, de verdad. La bomba estos artefactos fueron conocidos durante más de siglo y medio como la bomba Orsini. Y a lo largo del programa de hoy, ya os hemos dicho, han empezado ya a sonar al principio del programa y van a sonar más. Felice Orsini, ya os hemos dicho el nombre, Felice además, el tío, Felice Tommaso, están todos ahí los italianos. Bien. Fue un revolucionario italiano que vivió en el siglo XIX. Estaba encaminado a ser sacerdote, y aquí yo no sé qué pasa, el programa de hoy está todo el rato lleno de bombas y de sacerdotes por todas partes, en fin. Pero pronto abandonó el camino este del sacerdocio para tomar la vía de la radicalidad política. Muy radical. Una intensa vida de encarcelamientos, arrestos, fugas, condenas a cadena perpetua, amnistías papales... Esto te da para... Amnistías papales. Lo tenía todo. Y bueno, pues llegamos al punto de la vida de Orsini, pues la que nos interesa, y es que en la que perpetuó su apellido a lo largo de la historia. En el año 1857 nos situamos, a haceros cuenta, la gente iba vestida con sombrero de copas y un traje alto con cuello almidonado, bigotito raro. En esa época Orsini estaba convencido de que Napoleón III era el principal obstáculo para la independencia italiana que ansiaba Orsini. ¿Y qué hace el tío? Pues se va a París a matar al tirano. Al emperador. Sí, a Napoleón III. A finales de ese mismo año diseña su propia bomba casera, a la que nos referíamos antes como bomba Orsini, la probó con éxito y encargó fabricar 6 copias que posteriormente llegó hasta París. Allí contactó con otros revolucionarios italianos y planearon tirar las bombas contra el carruaje de Napoleón III. De todo esto, yo os conmino a que os leáis un libro de Umberto Eco, que se llama... ¿Cómo se llama el libro? Baudolino. En él habla bastante de todo este tema y de cómo la policía secreta francesa se inmiscuye, se mezcla con todos estos revolucionarios italianos, habla de los carbonarios iniciales italianos, este movimiento insurgente con carácter anarquista, etcétera. Y para que veáis hasta qué punto el Estado francés en todo el tema de Orsini manipuló y mucho todo lo que pasó. Pero en fin, vamos a los hechos... digamos, oficiales. En el año 1858, o sea, al año después, el 14 de enero, el emperador y la emperatriz se dirigían a la ópera y lanzaron bombas contra el carruaje. Consiguieron lanzar 3 de las 6 que habían encargado y el resultado final fueron 8 personas muertas, 142 heridas. Y los emperadores resultaron ilesos. Mal Orsini. Mala puntería. Buenas ideas para fabricar bombas, pero mala puntería. A mí lo que me sorprende de todo esto, si te das cuenta, es que las encargue. Porque el tío tiene la idea, pero no tiene un taller, ¿o qué? ¿Qué? ¿Tú cómo vas a esto? Yo voy a hacer toda la ferretería de mi barrio y digo, quiero encargar 5 bombas a Orsini. ¿Cómo va? No sé, pero bien, el tío las encargó. En el libro este de Umberto Eco que os cuento, ahí hablan de cómo se encargan y cómo las fabrican. Bien, pues mal. Los emperadores resultaron ilesos, o sea, primer intento fallido. Napoleón III, el primer político moderno de la historia, se dio cuenta de que tenía que llegar hasta su palco en la ópera como si nadie hubiera ocurrido y lo hizo. Y esto también es propaganda, no del hecho, pero eso te iba a propaganda. Aquí no ha pasado nada, claro. No ha pasado nada. Yo llego allí al teatro, me siento pálido, tembloroso. Se le con el pastelito todavía. Se le cayó el costo al tío, estaba allí sentado. Bien, Orsini, que además, mal, doblemente mal Orsini, porque Orsini sí resultó herido en la historia, fue detenido en donde dormía, en la posada donde dormía, el día siguiente por la policía, y 2 meses más tarde fue guillotinado. Y aquí se mezclan otras dos cosas, el tema de la guillotina y el tema de las bombas, que también han estado muy entremezclados a lo largo de la historia francesa, concretamente. Este atentado fue fallido, pero dejó para la historia la impronta de la metodología y los materiales a utilizar para el magnicidio casero. Yo con esto tengo ideas ya en la cabeza. Con esto ya tenemos por lo menos el cómo, el how to, ¿no?, que se llama, el cómo se hace. Y ahora además tenemos impresoras 3D. Claro, es que... ya no hay que encargarlo, ¿no? No, en 20 años seguramente todos podamos tener una en casa y podamos hacer muchas cosas buenas y malas. Buenas y buenas. Pero las bombas, ¿son buena idea o son mala idea? Quiero decir, espera. Explica eso. Dale. Son mala idea porque normalmente suele pasar que tú tiras una bomba, te cargas un montón de gente, pero a los que te quieres cargar justo no te los cargas. Pero son buena idea porque no tienes acceso a un arma directa, de decir, cojo un arma, te pego un tiro en la cabeza y te liquido. Hombre, ahí tienes su cosa buena y su cosa mala, porque, no sé, cargarte a medio pueblo tampoco mola. No mola, no. Las víctimas inocentes, ¿sabes?, no tienen culpa de nada. Hombre, pero si tienes la puntería que tenían estos, es mejor no estar... Claro, bien. Desde luego. Pero vamos, que si vas a encargar una bomba Orsini, encarga una pistola, que... Sí, la verdad también, que sí. Bueno... Pero será más, yo creo que sería más fácil, ¿no? Por eso las hacían. Encargar una bomba que tener un arma, ¿no? Pues no lo tengo yo muy claro. Yo creo que sí. Yo también lo creo. Hacer una bomba dentro de lo que cabe, bueno, pues es hacer unas mezclas, ¿no? Pero encontrar una pistola ya armada por otras personas, ¿no? Mezclas, fabricada. Mezclas bombitas, mira. Yo creo que este hombre tenía que haber entrenado más con un trabuco o algo de eso. Sí, la verdad es que, bueno, no sé. Orsini pasó a la historia no solamente por, bueno, la bomba y todo esto, sino también pasó al arte. Preparando este programa, lo comentábamos el otro día ahí en el hilo privado, ¿no?, de Barrio Canino, nos llevamos una sorpresa, y es que en la fachada de la Sagrada Familia, en Barcelona, hay una bomba Orsini tallada allí, hay una escultura allí, esta es la tentación de la mujer, que es un pez dándole dinero a una mujer para que cometa actos impuros. Esa alegoría no la entiendo yo muy bien. Y luego está la tentación del hombre, en la que es un demonio que le da una bomba Orsini a una persona que, bueno, es un anarquista, porque en ese momento, en aquella época, eran los anarquistas los únicos que utilizaban las bombas Orsini. Y ahí está la figura, en la Sagrada Familia, entre todo el mare magnum de historias raras que hay ahí talladas, ahí está la bomba Orsini, y es muy fácilmente reconocible, además. Hay que averiguar si está en la parte vieja de la Sagrada Familia, sí, o en esa aberración que están haciendo, que todavía no han acabado. En la parte nueva no está. En la parte nueva, no. En la nueva está el símbolo del euro. Lo confirma Harry, eso ya. Bien, aclarado. Esto es curioso que en Barcelona haya esto, porque, y ahora volviendo también al tema del anarquismo y la relación con las bombas, el otro día alguien me decía, dicen, es que en España hay una tradición anarquista muy fuerte. Y yo decía, pues igual sí, en Madrid no. Así seamos sinceros. Pero quizás si lo pensamos, las regiones así de, como dice Juan Carlos, de la piel de toro, que tienen una tradición anarquista más fuerte, quizás sean en Cataluña y en Andalucía, ¿no? Hay así como grandes eventos anarquistas. También. Bueno, sí, Extremadura. Algo del País Vasco también, yo creo. Algo. Sí, no, pero como referentes yo creo que sí, ¿no? Lo que habéis dicho, ¿no? De Cataluña y Andalucía, ¿no? Son ahí los referentes tal. Habrá que ir a buscar ahí a la Torre del Oro a ver si hay una bomba Orsini y tallada en algún lado. Oye, pues es bonita. Yo es que no la había visto nunca, porque nunca suelo mirar. Cuando vengo a hacer la mesa no suelo mirar, ¿no?, la documentación que traéis. La estoy viendo ahora mismo, que he buscado en Google Imágenes. En Wikipedia es muy bonita. Está viendo, ¿sí?, la estatua, sí, no, la es esta. Lo voy a enseñar un momentito y ahora os la voy a comentar. Esa es la bomba Orsini. En Wikipedia se puede. Para los que no tengan ni idea como yo de lo que era, es la típica bomba que veíamos en los dibujos animados, sí, que con es como pinchitos, esférica, con pequeñas como puntas, ¿no? Eso que parece que en cuanto tocas una puntita de esas, ¿no?, revienta. Se va a ir a tomar por culo todo. Es así, ¿no? Pues sí, claro. La hemos visto mil veces en los dibujos animados. No, en Mortadelo y Filemón. Claro. Sí, exacto. Esta bomba tiene la característica que tiene, bueno, pues esos, vamos a llamarlos sensores en el lenguaje moderno, que explota por contacto, por impacto, ¿no? Por eso, sí, bueno, la famosa canción que luego la vamos a escuchar, Arroja la bomba, esa canción hacía referencia a este tipo de bomba, ¿no? A las bombas de mortadelo, o sea, efectivamente. Sí, pero sí, esta sí, más sí, que con mecha, era pues digamos con esos pulsadores, ¿no? Mm. Que por eso era, había que arrojarla contra los carruajes, sí, o al paso de... Ojo de... al tirarla, no tocar los botones, ¿eh? Claro, claro, con cuidado. Claro. Luego tiene, lo hemos visto yo creo también muchas veces, ¿no eran esas bombas como que flotaban en el mar y que pasaba un barco y en cuanto las tocaba explotaba? Pues igual también. Igual, sí, también, ¿no? También. Sí, buena idea la gente, sí, ¿no? De... Orsini era anfibio, ¿no? Orsini marítimo, Orsini de tierra. Lo petaba. Bueno, Orsini también es el nombre. Hemos hecho un descubrimiento. Bueno, Robert ha hecho hoy un descubrimiento que yo no sé. Total. ¿Cómo? ¿Dónde coño estábamos nosotros? Orsini, una banda que se llama Orsini Libertaria Trash Conspiracy. A mí ya me ha seducido el nombre. Suena genial. Es que y luego ves el nombre de las letras de todas las canciones y te meas. Loa, de gusto, ¿eh? ¿Y cuál has elegido? ¿Cuál has elegido? No, no, Juancar ha elegido Bendita Dinamita. Bueno, estaba reñido entre Propaganda por el Hecho, Loa al Magnicidio, Los Anarquistas, La Semana Trágica, que tú sabes muy es bien. Que, es que ya solo el principio del disco, el tema 1, Intro Glicerina, ese juego de palabras, ya es la hostia. Se les ve socialdemócratas. Son un grupo reformista. Pues nada, vamos con ese descubrimiento musical que contábamos ahora. Y la verdad es que hemos flipado, como decíamos, con este disco. Al que no yo creo que nunca habíamos visto preparando ya los 100. ¿Cuánto llevamos ya? ¿100? 62. Madre 162 mía. Programas. 162 sí. Programas. Y... Pero claro que no lo habíamos visto. Si yo veo Libertaria Trash Conspiracy, yo se lo traigo aquí. ¿Cómo no vas a traer Libertaria Trash Conspiracy? Con bueno, esos títulos, ¿no? Vale. Lo importante es que hoy lo hemos descubierto y seguramente en otros programas puedan sonar otras canciones. ¿Seguro? Porque vamos, no tiene desperdicio. Bueno. Bajo el nombre de Orsini Libertaria Trash Conspiracy encontramos este disco que titulado Hasta la total extinción de la burguesía, desde su abertura con, como decía, con Introglicerina, a otros como Propaganda por el Hecho, Loa al Magnicidio, Los Anarquistas, La Semana Trágica y el que vamos a escuchar hoy, el tema Bendita Dinamita. Pues vamos a disfrutar con este grupo que nació aquí en un rinconcito de Madrid con componentes de otras bandas que en este proyecto se esconden bajo seudónimo. Como la brujería, tío. Son claro. La brujería de Madrid. Eso es. Pero bueno, no vamos a desvelar ahora secretos que permanecen ocultos desde junio de 2011. Uy. Ya si eso que se encargue Friker Jiménez de ello. Y bueno, pues os invitamos a que disfrutéis del disco, que se puede descargar gratis por Mediafire, legalmente. Y venga, vamos a ponerlo ya y a desparramar. ¡Suscríbete al canal! Bueno, pues ahí estaba Orsini, Libertaria Thrash Conspiracy. Qué esto... bonito tema para bailar, agarrado, ¿eh? Hombre, yo... Bueno, me voy a callar. Bueno, hay uno de los nombres que todavía no ha sonado en este programa, pero que está volando por el estudio todo el tiempo. De hecho, en algún momento lanzábamos algún tuit para que vosotros, la gente que escucháis este programa, nos sugirieseis algunas ideas sobre esos magnicidios de la historia y canciones de relacionadas con magnicidios que se nos pudieran escapar, y recibimos toneladas de tweets sugiriendo que hablásemos de Mateo Morral y Alfonso XIII. Ya me estás a mí poniendo nervioso, porque aquí todos son magnicidios fallidos. Este también es fallido, exactamente. Pues bueno, luego hay alguno... Luego empezamos con los exitosos. Este le teníamos en la lista el primero, no se nos iba a olvidar, pero gracias a los que nos lo habéis recordado. Vamos a... Bueno, de hecho nosotros, Fakir, hace poco asistimos a un brindis por este atentado. No sé si tú te acuerdas. Sí, pero es fallido, insisto. Pues no me acuerdo, pero debería acordarme. Porque... Pues, mira, por un lado teníamos, esto lo voy a contar, a toda la peña que silbando el himno en la final de la Copa del Rey. Ya se ha acordado, ya se ha acordado. Es que yo estaba todo loco con los silbidos. Fui yo el que puso la tele para que silbara la gente. Mira, silbad, que va a empezar el partido del Barça Athletic. Eso por un lado, qué provocador. Y por otro lado, a una persona brindando, tal día como hoy, en 1906... Un anarquista tiró una bomba a Alfonso XIII. Y allí no sé qué hacíamos nosotros, Faque. Bueno, sí lo sé, pero no lo vamos a decir. El 31 de mayo de 1906, aquí en Madrid, el anarquista Mateo Morral atentó contra el carruaje nupcial el día de la boda de Alfonso León, Fernando María, Jaime Isidro, Pascual Antonio de Borbón y Habsburgo Lorena, conocido artísticamente como Alfonso XIII. Acá, Alfonso XIII. Fíjate que se pone el nombre, ¿eh? La peña esta. Es su nick. Sí, sí, esto es porque no había Twitter, entonces si no, no cabría el nombre. En 140 caracteres. Alfonso XIII con Victoria Eugenia de Battenberg, nieta de la reina Victoria de Inglaterra, y que ahora mismo además sería la bisabuela paterna del actual rey Felipe VI. Exacto. Bueno. Y esto ocurrió en una calle de Madrid. Que todos habéis pasado por ahí. Todos hemos pasado por ahí. Yo, de hecho, cada vez que paso por ahí... Me detengo a mirar porque ya una vez identifiqué cuál era la ventana desde la que se lanzó la bomba. Es una ventana, está bastante alta. Que en este caso dice, yo no sé Orsini cómo estaba de lejos de Napoleón III, pero Mateo Morral estaba bastante lejos. Yo, meter un triple es difícil, pero meter la bomba en el carruaje desde allá arriba, ojo. Era complicado. Ni gasol. Mucho entrenamiento, ¿eh? Se requiere. Sí. Bueno, la verdad es que Mateo Morral intentó cargarse a Alfonso XIII un año antes, en 1905, en París. Es un atentado del que no tenemos mucha documentación, nos ha costado un poco encontrar. Sí que hay ilustraciones de los periódicos de la época, dibujos. Pues mira, me estoy acordando yo de un libro de un compa de Alcalá que se llama Fernando Barbero, que le tengo que preguntar sobre este tema porque creo que hace además recorridos por Madrid y explica este tipo de cosas, atentados y anarquistas y todo eso, y ya le preguntaré. Bueno, del caso del de París de 1905 no tenemos muchos datos, pero sí que tenemos muchos datos de lo que ocurrió aquí en Madrid. A lo que vamos, Mateo Morral, además, en los años anteriores, esto ya lo hemos contado aquí en otro Barrio Canino, y os invitamos a escuchar el Barrio Canino que dedicamos a los montajes policiales, uh-huh, en el que hablábamos de la relación entre Mateo Morral y Francisco Ferrer y Guardia, el conocido anarquista barcelonés que fue fundador de la Escuela Racionalista, y del que ya hablamos en aquel programa 141, que bueno, estaba también muy relacionado con los hechos de la Semana Trágica, de la conocida como Semana Trágica en Barcelona. Bueno, el caso es que el día de la boda de Alfonso XIII, el día 31 de mayo de 1906, Mateo Morral ya había hecho su plan y estaba en el cuarto derecha del número 88 de la calle Mayor de Madrid, que actualmente es el número 84. Y bueno, pues había, pocos días antes había recibido, esto que te gusta a ti, Harry, había encargado a París una bomba casera de inversión, que es la conocida como bomba Orsini, que estamos hablando aquí, en la de los clavitos y tal. Uh-huh. Y bueno, pues estaba ahí pues, la gente pues recibiendo a esta comitiva nupcial. Imaginaros, ¿no? Cuando se casa un rey aquí en Madrid, ya sabéis lo que pasa. ¡Guapo, guapo! Y de repente, al paso de la comitiva de bodas de Alfonso XIII, Mateo Morral lanzó su regalo de bodas a los monarcas. Era... Lanzó un triple, tío. Un ramo de flores con una bomba dentro. ¿Qué ocurrió? ¿Qué decís vosotros que ocurrió? ¿Le dio el carruaje? ¿Falló? Pues... Balón al hierro. No vamos a decir que tenía tanta mala puntería como Orsini y sus secuaces en París, sino que aquí lo que ocurrió fue otra cosa peor todavía, y es que en aquella época Madrid, y sobre todo esta zona centro, estaba surcada de tranvías. La bomba rebotó en el tendido eléctrico de los tranvías y fue a parar contra la gente. Y se lió parda. Según las crónicas que leamos, te hablan entre 25 y 34 personas muertas y los reyes resultaron ilesos. Esto es lo que pasó. Yo aquí lo digo lo mismo que Orsini, aficionados. O sea, si tú sabes que hay cables del tranvía, si es que lo estás viendo, ¿que se la jugó o qué? Es que... Había que tirar, había que lanzar. A veces hay que jugártela. Quedaban 2 segundos de posesión y iba a sonar la bocina y... Es que, bueno, hay gente... Es que la altura engaña, porque hay una perspectiva... La altura engaña, pero si tú ves de abajo, está altísimo, eso está altísimo. Hay gente que hace balcón y ni falla. Esto es por algo. Sí. Y sin cable de tranvía. No, ya, ya. Pero Matthew Borrán no creo que lo hiciera hasta arriba de MDMA. Y de pedo con sus colegas en Benicassim, ¿no? O en Magaluf. Es que cambia mucho la cosa, claro. Bueno, el caso es que, bueno, Mateo Morral huyó y fue detenido 2 días más tarde en Torrejón de Ardoz. Se había ido allí. Hay algunas crónicas que dicen que se suicidó. La realidad es que fue apresado y lo mataron. No hubo... Se cayó por las escaleras. No hubo juicio para esto. Se cayó por la ventana. Sí. Vamos a contar una curiosidad, y es que, bueno, pues ahora mismo esta historia, dentro de algunos círculos, yo creo, relacionados con el mundo libertario, la historia de Madrid y tal, pues yo creo que sí que es conocida. Pero yo creo que para el gran público no es conocida. En algún momento, durante la Guerra Civil, se renombró la calle Mayor de Madrid y se llamó calle Mateo Morral. Y de hecho, había un monumento a las víctimas. Y en esa época fue retirado el monumento. Luego, en el año 63, el monumento, bueno, se volvió a instalar otro monumento, que es el que está en la actualidad, y para entonces ya la calle había recuperado su nombre de calle Mayor de Madrid. Es un monumento pequeño, ahí, como en conmemoración del hecho, ¿no? Pone, pero no es tan así moralista y horrendoso, ¿no? Bueno, así como en esta calle, en el año y tal, un atentado. Yo no lo he visto cómo es. ¿Cómo es? Pero si alguien pasa por ahí y quiere buscarlo. Nada, es pequeño. ¿Pero qué es? ¿Qué es? Pequeño. ¿Una placa? Una placa con un muñeco encima. ¿Con un muñeco? Sí, una estatua, vamos. Ah, vale. Muñeco de boda, ¿eh? Está al final de la calle Mayor. Como digo, ahora mismo corresponde a... Está justo enfrente de la calle Mayor 84. Está justamente donde se va a desembocar la calle Sacramento a la calle Mayor. Muy cerquita. Además, de la Almudena, a la vuelta. Es un sitio también especial, ¿no? Comentábamos aquí en ese micro cerrado que hay una iglesia castrense que junta las dos cosas que más te gustan a ti, curas y militares, por un lado. Y además está ahí, no sé si es el Consejo de Estado, no sé exactamente qué es, un edificio ahí como especial, ¿no? Un edificio que cuando hay crisis en este país, todos los que mandan van ahí, se encierran en el búnker, por si pasa algo duro. Pues ya que estamos ahí, pues igual una morralada podríamos hacer, ¿no? Y... morralada. El término morralada me muy ha encantado. Bien tirado, muy bien tirado, Javi. Lo apropio para mi diccionario. Bueno, vamos a recomendar también la lectura de la novela Pólvora Negra, de Montero Glez, que recupera los detalles de la vida de Mateo Morral, quizá los menos conocidos, y sobre todo también de esta intentona fallida, como dicen los medios serios, de asesinar a Alfonso XIII. Y vamos a escuchar un tema que esté relacionado con esta historia de Mateo Morral y Alfonso XIII, esta historia de amor. Es un tema además que viene traído por dos cosas. Una, por el tema del programa, que es lo que lo justifica completamente, pero que hace unos programas, teniendo aquí de invitado a Zo, le comentábamos una de las canciones, ¿no? Corbelles, del tema del disco de Zo que publicaba este año, y decía Juan Car, este tema de Corbelles empieza con un sampleado de Sin Dios. Y decía, sí. ¿Qué canción era? Pues esta que vamos a escuchar, Unas flores con sorpresa. Sorpresa. No hace falta que os digamos de qué habla, ¿no? Pues, ¿qué hubiera pasado, dice esta canción? ¿Qué hubiera pasado si hubiera llegado a buen destino, ¿no? Este regalo de flores con sorpresa, el regalo que le dio, dice Sin Dios, Mateo Morral a tu abuelo Alfonso, dirigiéndose al que entonces era monarca en España, Juan Carlos I, cuando se compuso esta canción en el año 1993, en el disco Alerta Antifascista de Sin Dios. Nacido del pedir y de la, no teniente de asesinos y vagos de profesión, nacido del pedir y de la. Ahí estaba Sin Dios en este programa 162 de Barrio Canino, dedicado a los magnicidios. Arroja la bomba. Flores con sorpresa. ¿Os podéis creer que hay gente que no conoce a Sin Dios? Hombre, algún... En Madrid. Sí, sí, mi hermano. Sin ir más ¿Cómo lejos. Es posible? Acabamos de tener un atentado en directo aquí en el estudio. Casi me saco un ojo con los auriculares Orsini que llevo. Contigo sí que has acertado, ¿eh? No has cumplido la norma del libertario de fallar, tío. Y mira que tengo frente y me dan el ojo, tío. Bueno, una morralada ha sido, ¿eh? Relajaos. Automorralada. Relajaos porque vamos a hablar ahora. La culpa es de los gusanitos estos. Vamos a hablar de una persona que no era Orsini, que no era Mateo Morral, pero que no se le queda atrás. William McKinley. Bueno, pues parece ser que este señor fue 25º presidente de los Estados Unidos. Fue veterano de la Guerra Civil estadounidense, miembro del Partido Republicano, innovó en el ámbito de la propaganda y revolucionó la campaña electoral, lo que le sirvió, entre otras cosas, para ganar las elecciones de 1896 y convertirse en presidente de los Estados Unidos. Y además para otra cosa. Convertirse en objetivo de quien quería librarse de él. Porque tú a veces ganas unas elecciones y dices, ya está, ya soluciona mi futuro. Puede que no. Bueno, yo creo que todo el mundo que gana elecciones sabe que su vida está en juego. ¿Sí? Creo que sí, ¿eh? En Estados Unidos esto se lleva mucho. Este no es el primer... Es el 25º, ¿no? Pero no es el primer asesinado en el cargo. Pero me parece... Creo que son 6 o 7 los que han caído estando de presidentes. ¿Y aquí en España cuántos? Mm-hmm. Hay unos cuantos, ¿eh? Sí, entre, sí, hay más de uno. Entre el 19 uno. Y el 20 yo creo que cayeron unos cuantos. Lo bueno que tienen Estados Unidos es que ganan y no tienen que pactar con nadie. Ellos ya gobiernan a su libre albedrío y allí Ciudadanos no se come una puta mierda. Nada. Hasta que les cae la bomba. Hasta que les cae la bomba. ¡Qué cojuta! Continúa. Bueno, pues estos como son yanquis y tienen acceso a armas, ¿verdad? Lo que hablábamos antes. Pues resulta que el 6 de noviembre de 1901, el anarquista León... Dilo como... Colgost. Es difícil, sí. Tiene más consonantes que vocales. Claro. Es que esa C y esa Z al empezar el nombre... Bueno, pues este buen hombre... que era hijo de inmigrantes polacos nacido en Michigan, aprovechó la exposición panamericana para acercarse al presidente McKinley. Y no quería pedirle un autógrafo. No. ¿Qué quería? Entonces, justo cuando fue a tenderle la mano, León la rechazó, sacó su revólver y le metió 2 tiros al presidente... que moriría pocos días más tarde. Espera un momento, María. Eso sí que es un buen atentado. Espera un momento, María. Has dicho esa imagen que de repente me he mezclado en mi cabeza cosas. Le fue a tender la mano, la retiró y en lugar de darle la mano le dio un tiro, ¿no? Ahí está. Pensaba que le iba a regalar Juego de Tronos. Me he acordado de la imagen esta del el Felipe VI dándole la mano a quién era, que era un político catalán, a... ¿Quién fue que le fue a dar la mano y la retiró? Y digo, imagínate en ese momento así, con todas las cámaras grabando, ¡pum! ¡Pim, pam! Al ver, ¿no? Al de cultura, pero fueron los muchachos, ¿no? Cuando... No, esto fue el rey con un político catalán, así que fue como, le quito la mano, se la pongo, no sé qué. Imagínate que en ese momento... Eso no fue lo del rey con el tío este majete de Bildu, cuando después de que se formase todo el gobierno... El rey tuvo que recibir a todos los parlamentarios. Ahí también ocurrió. ¿Cómo se llama este hombre, tío? Que joder, me cago en la puta. ¿El tío Sabino? Matado, tío. No, otro tío muy majete con gafas, tío, muy alto. Bueno, da igual. Tenemos las cabezas. El caso es que William McKinley, esa bromita de la mano, le costó los disparos. Le costó la gracia, sí. Pero la broma era buena. Sí, no, al principio sí. Lo que pasa que luego, bueno, al León Holtz este le salió, pues así también un poco trun el asunto. Bueno, pues eso. Sacó el revólver, le metió 2 tiros y el presidente McKinley moriría pocos días más tarde. Se convirtió en el tercer presidente de Estados Unidos asesinado durante su mandato tras Abraham Lincoln y James Adam Garfield. Garfield. Como el gato. Garfield. Me encantaba el gato ese. Ahí está. Pero no fue el último. No fue el último. No, no ha habido más. Todos sabéis, uno que nos vamos a dejar hoy aquí, JFK. Ay. Como decía la canción de Descondos, todo el mundo sabe que las balas hechas en Dallas no son tan malas. Qué rima salvaje. No lo había pillado, tío. Joder. Bien, bien. ¿Cuánto se aprende aquí en Barrio Canino, eh? No te acostarás sin saber una cosa más. No, de verdad, siempre que vienes a Barrio Canino pasa algo así, tío. Claro, claro. Sí. Para eso estamos. Bueno, pues León, después de matar a McKinley, fue condenado a la silla eléctrica y ejecutado un mes más tarde. Esto tan maravilloso que tiene el país más democrático del mundo, que se llama Estados Unidos, ¿no? La pena de muerte. Usa. Bueno, úsalo, eso es. Y para ilustrar este tema, esta historia que hemos traído aquí a la mesa de William McKinley, traemos un documento sonoro. Cuéntanos. Cuéntanos, Maquea. Pues decíamos que el señor McKinley fue un hombre que revolucionó todo el tema de las campañas electorales, y el tío tiene... Le salió raro, ¿eh? Tiene varios hitos. Uno es haber sido el tercer presidente asesinado en el cargo en Estados Unidos, pero también tiene en su haber haber sido el primer presidente que se hizo un vídeo. Estamos hablando de 1896, la primera vez que ganó en las elecciones. Él tiene que, en su currículum, ser el primer presidente que se hizo un vídeo de campaña electoral. 1896, es un vídeo, imaginaros, super cutre, sale el hombre ahí. ¿Cómo sale un presidente? Pues sale... Un rollo Fraga, sí. La verdad es que se da un aire, porque esa, pues imaginaos, es el típico tío gordo, con un traje. ¿Y cómo tiene que salir un presidente que va a gobernar una gran nación, que además en ese momento estaba en guerra incluso con España, que estaban con el tema de Cuba por ahí, ¿no? Pues, ¿cómo tiene que salir? Paseando por el jardín de su casa con una forma señorial ahí. Y esa musiquilla de piano tan alegre por detrás. Claro, lo que pasa es que el vídeo de aquella época, pues como pasa, ¿no? Que el tema de los frames como que no acompañan al movimiento de las personas. Entonces, claro, al final, entre esto y lo que hemos conocido como Mickey Mouse, no hay mucha diferencia, claro. Ni siquiera en la música. Porque, claro, todos tenemos en mente las campañas que se hacen ahora... con esos sonidos triunfalistas, llenos de estadios, ¿no? De gente aplaudiendo con los banderitas de colores y con un sonido pues que llama al voto, ¿no? Tan, sí, tan, claro. Tan tan tan tan tan tan tan. Pero es que Fraga, vaya, no hagas eso, tío. Fraga utilizó para la campaña de Alianza Popular la música de los Europe del Final Countdown. ¿En serio? Tiroriro, sí, sí. Alianza Popular, tiroreto. ¿Eso es verdad lo que estás diciendo? Coño, os desafío a que lo busquéis ahora mismo. Lo que no utilizó era el peinado de Europe. Ese fue su error, ¿no? Ese fue el error en la campaña. Si es que cuando corre por allí los polvitos blancos puede pasar de todo. Bueno, vamos a escuchar el sonido, digamos, la canción de la campaña que utilizó en 1896 William McKinley. Os invito a que cerréis los ojos y os imagináis el vídeo, ¿no? Y luego os invito a que os deis una vuelta por YouTube, que no es difícil encontrarlo. El vídeo del primer presidente grabado en campaña electoral, en un acto promocional, paseando señorialmente por el jardín de su casa americana. Oye, yo votaría por William McKinley, tío, sí. Con esta musiquita yo votaría por él. Yo haría otra cosa. Bien. Joder, qué prejuicios tienes, ¿eh? Madre mía. Violentos, ¿cómo son los libertarios? No, es que no tengo nada contra William McKinley. No llegué a conocerle personalmente, no llegué a darle la mano. Pero es que estoy pensando ya en la persona a la que vamos a hablar. Es lo que te voy a decir, ¿con el siguiente le llegaste a dar la mano? Pero le tuve muy cerca. Ahí va, esto no lo has contado, tío. Bueno, sí lo has contado, ¿qué coño? A mí me saludó. Yo le llamo hijo de puta. Buenos días, señorita. ¿Te dijo? Sí. ¿Y tú qué le dijiste? Buenos días, vamos a revelar el nombre del susodicho. Buenos días, don José María Aznar. No. ¿Qué dijiste? López, José María López. Ese día, Chema, ese tú le llamabas día Chema. Cuando yo vi a ese señor que le tenía Pues como tengo aquí a Fakir. Oye, oye, María. Si hubiéramos vivido en Estados Unidos y los civiles tuviéramos acceso a armas, yo entré en el Reina Sofía sin que me registrara la mochila, sin que me registrara nada. Y teniéndole tan cerca... Hubiera sido protagonista hoy de Barrio Canino en la historia, ¿no? Hoy vamos a hablar de la historia de María, María Canino. Le hubiera dicho José María, que lío el Guernica, ¿eh? Yo no entiendo, tío. Tú lo entiendes porque yo no. Yo le puedo llamar hijo de puta, bueno, muy cerca. ¿Qué muy hace, cerca de él, ¿qué hace José María Aznar en un programa de magnicidios? Pues aquí volvemos de nuevo a los fallidos. Ay. Y esta es una historia que a mí, la verdad, me pone los pelos de punta. ¿Por qué no vamos a decirlo? Porque... yo a José María Aznar le tuve muy cerca cuando era todavía presidente de la Junta de Castilla y León. Ya aprendí a odiarle cuando yo era pequeño, ya en aquellos años tiernos, jóvenes, mancilló mi carne con su presencia. No, no con contacto físico. Hace una mandanga eso, que vamos, ¿eh? Pero, y me dejó una impronta de odio directamente ya, que duró todo el resto de mi vida. Luego ya pasé años oyéndole decir... váyase, señor González, y cosas de esas, ese constante bigote y tal. Y claro, hubo un momento en que, recordáis, dijeron en la televisión que había habido un intento de atentado contra José María Aznar. Y yo no me lo creía, Pero que además el tío salía allí como un héroe, o sea, realmente salió reforzada su imagen política de toda aquella historia. Entonces, para mí... No quiero considerarlo como un atentado fallido, sino realmente como un montaje de Estado que reforzó su imagen, ¿no? Me estoy acordando del 23F ahora, macho. Pero realmente vamos a contarlo porque algo estalló, algo pasó. Vamos a ver qué dice la hemeroteca de lo que ocurrió aquel día de 1995. 1995, sí, efectivamente. Ese día dicen las crónicas oficiales que ETA colocó 40 kilos de amonal y otros tantos de tornillería. Hay que ser vasco, ¿eh? Es que son muy de bricomanía, joder. Fácil y para toda la familia. Bueno, pues 40, o sea, 80 kilos en total, 40 de amonal, 40 de tornillería, destrozaron el Audi oficial, el Audi, era un coche, el coche oficial de Aznar. Y bueno, pues a pesar de la explosión, salió prácticamente ileso con un solo corte en la barbilla, lo cual, si os dais cuenta, es que hasta le daba un aspecto más varonil y más mártir aún todavía, ¿no? Más chulete ahí, como a los James Dean. O sea, solo la barbilla o ceja, son las dos cosas que le podían haber puesto la tirita. Yo estoy contigo, eso estuvo preparado. Hombre, estuvo preparado. Hombre, murió una señora, que del susto. ¿Qué? De verdad. ¿Y qué más da que murió una señora? A ver si te crees que tú que los estados no perpetran cosas raras y muere gente. Yo digo lo que dice el periódico. Esos son los efectos colaterales. Si yo estoy intentando evitar dar mi opinión sobre esto. Bueno, es este año, ya cumplimos 20 años de este atentado. Y el 19 de abril de 2015, de este año, el ABC publicaba un artículo con palabras de Aznar. Yo es que además es que me sale, me duele hasta hablar lo que dice Aznar. Dice, ETA fracasó, no logró liquidar la alternativa democrática. Él era la alternativa democrática. Ya visteis luego cómo acabó la cosa. Me cago en todo lo que se menea. Yo cuando pienso en democracia, pienso en Aznar siempre. Y yo en Ana Botella también, ¿eh? Sí, bueno, cualquiera, te vale cualquiera en realidad. Bueno, al año siguiente, en marzo del año 96, llegaba la presidencia del gobierno y agarradito de su mano, Rodrigo Rato, conocido en aquella época como el milagro económico. Un crack. Rajoy y Miguel Ángel Rodríguez. Me acuerdo de Miguel Ángel Rodríguez diciendo con esa vocecilla que tenía... a Asensio de Telefónica. ¿Me estás amenazando? ¿Me estás amenazando? En falsete. Sí, esa voz que tenía Miguel Ángel Rodríguez ahí, bueno. En fin, Acebe, esta plana, todos los buenos ahí. Qué tiempos más horribles, ¿verdad? No es que sean mejores los de ahora, ¿eh? No, pero yo tengo un recuerdo de aquello majete que es difícil de superar, ¿eh? O sea, es que ni Rajoy lo supera, ya es decir, ¿eh? Entonces, yo me acuerdo porque hablaban mucho del coche, ¿no? Que decían que si era blindado, que si era no sé qué, que si era no sé cuántos. Yo, no sé, 40 kilos de amonal y 40 kilos de tornillería, no hay coche que lo registre. Era una campaña promocional de la marca de coches, en realidad, ¿no? Sí, o de Merlín, o yo qué sé. Le meten buen blindaje al coche. No. A las fotos el coche está destrozado, pero el habitáculo, que es como lo llaman, estaba intacto. Los tíos de dentro estaban todos bien, pero el coche estaba fundido, ¿eh? No vamos a darle ideas ahora a los de Volkswagen para... Impulsarlos. Ese coche pasa a la ITV, yo creo que después del bombazo y todo, ¿eh? Yo no sé, vamos, en fin, si aquello no fue un atentado, pues le salió muy mal. porque no solamente no consiguieron cargárselo, sino que además reforzaron su imagen y le convirtieron en mártir ya para el resto de la historia. Pero eso fue también parecido a lo que pasó en Mallorca, ¿no? Cuando decían que ETA intentó matar al rey, ¿os acordáis? Un tirador. Ahora vamos a hablar de eso. Ahora vamos vale, a hablar me he de adelantado, eso. Vale. ¡Spoiler! ¡Spoiler, María, no! Bueno, para ilustrar esta historia, vamos a traer una canción que curiosamente es bastante rara, por otras circunstancias. Es una canción que se llama El President. Además tenía cosas raras, ¿no? Él, en castellano, President, en inglés. Y es que parte de un grupo bastante rarete, así que, bueno, hizo sus pinitos en los 90. Y a pesar de no hacer metal, que hacía una música, pues un rock... Durete. Rock rarete, ¿no? Ni siquiera duro, ¿no? Era un rock así normal, popero. Fueron fichados por el sello Roadrunner, que en aquella época tenía a lo más granadito del metal, a los más ingeles, Sepultura, ¿no? Tal, sí. Pues fueron el primer grupo no metal que fichó Roadrunner, Dragstore, con cantante norteamericana de origen latino y luego pues una serie de componentes raros, extraños, que si echas un vistazo por ahí... Lo mejor de cada casa. Exacto, a los Dragstore. Un grupo raro en su música y en su composición, pero que además para esta canción... traían a los coros al cantante de Radiohead, al Thom Yorke, el hombre del ojo raro también. El ojo pipa. Muchas cosas raras juntas. Esta canción, El President, venía al pelo porque en los años en que sale este tema, y varios de los que vamos a poner, surgió en Estados Unidos una especie de edicto legal. Sabéis que en Estados Unidos las decisiones judiciales dictan sentencia, es decir, a partir de ese momento todos los juicios que tengan en relación con esto están sometidos, ¿no? Y el hecho de decir públicamente que vas a matar al presidente de los Estados Unidos puede conllevar condena de cárcel. De ahí el tema de que desde aquellos años cada vez que entras a Estados Unidos te hacen firmar un papel en el que dices, ¿va usted a matar al presidente? Y dices tú, no, te dejan pasar. Es verdad eso, no. Bien, pues todo aquello empezó en aquellos años. Entonces, de aquella época hay un montón de canciones de grupos punkis y demás que dicen Kill the President, voy a matar al presidente, matar al presidente de los Estados Unidos, etcétera. De me encanta que digas punkis y no punk. Punkis, ¿no? Punkis, ¿qué son? Claro, por eso. En punkis. Punk. Dragstore, sin ser punkis, ni ser metalero, ni ser nada, en esta canción que además, metiendo al cantante Radiohead, lo llena todo de sensiblería y emocionalidad, dicen cosas bastante bárbaras. El President. Their hearts set out in flames. I know I've seen the master. Igual esta era la canción que llevaba Aznar en el coche el día del petardo. Seguro esta y, siempre, y sí. Siempre así. Le gustaba. Siempre, bueno, bien. Iba a decir, y la oreja de Van Gogh, pero no sé si eran de la época o salieron después. No, que la oreja de era Van Gogh. Era de la época, sí. La oreja de Van Gogh decían que subvencionaban a ETA, ¿no? Algo así. Sí. Yo eran creo, de la ETA, decían. Sí. Yo creo que sí. Eran de la ETA, ¿no? Eran de la ETA, ¿no? Como Arguiñano. Es que ¿no? decían, en aquella época se decía eso, son de la ETA. Sí, sí, sí. En femenino, además. Que es como, pues, la ETA, la yo ETA. Yo voy a decir que estoy convencido de que no. No entendéis, decían de la ETA. De la ETA, del Papa. De la ETA, del Papa, joder. Ah. Vale, vale. Bueno, vamos a pasar al siguiente capítulo. ¿Quién es el siguiente personaje relevante que ha sufrido un intento de magnicidio hoy en este barrio canino? Este también tiene muchos nombres, ¿eh? Empieza por Juan Carlos, pero luego tiene detrás un montón, que no me lo sé. ¿Tú te lo sabes? No, yo me sé de todos los santos. El apellido primero que tiene. Yo me sé el del nieto, el Felipe Juan Froilán de todos los santos. Bombón. Juan Carlos I de Borbón, el que me puso el nombre. Pues... lo ha admitido en público. Sí, sí. ¿No lo había contado yo en el barrio canino? No todavía sé. No. Bueno, pues ya lo sabéis. Me cago en la leche, menos mal, porque si yo a ser mujer me llaman Sofía. Pues me llena... Sofía es bonito. Pero luego en el cole, Sofía, Sofía. Nada, que no me dejan. Eso le decías a las Sofías en el colegio. Claro. Pero es porque Juan Carlos ha admitido que hacía, ¿cómo se llama? Moving de ese, ¿no? Sí, pero... No, bullying. Y cosas peores, ya te contaré con el micro cerrado. Qué mala gente eres, tío. O sea, yo, mira, bueno, nada, déjalo. Vamos a hablar de Juan Carlos, pero no de ti, del bombón. Me llena de zurullo y satisfacción hablar ahora de Juan José Rego Vidal, cual tiene en su currículum haber sido detenido, juzgado y condenado en dos ocasiones por intentar atentar contra el rey. ¿Por qué le siguen diciendo el rey si ya no es el rey? No, sí. Sí, es que sigue siendo el rey. Ah, emérito, pero, ¿no? Como pero, el papa. Sí, pero... Mira, pues es que si deja de ser el rey, se supone que si deja de ser rey, ya le pueden meter mano en sus chanchullos. Entonces hicieron una trama, pues vamos a hacer que siga siendo rey, aunque sea emérito, para que no le puedan meter mano y pueda seguir haciendo lo que le salga de la polla. Rey. Perdonadme. Tú fíjate lo que hemos quedado, que ahora tenemos dos reyes y dos papas, o sea, que fíjate lo que estamos acumulando. Qué bajón, Dios mío. Bueno, venga, voy a continuar. Bueno, pues este hombre intentó atentar contra Juan Carlos de Borbón y su padre, don Juan. La primera de las veces que intentó atentar contra este hombre fue en el 78. Anda, os suena, ¿verdad? Y fue condenado a un año de prisión. En aquel momento, Rego Vidal se le encontró espiando y siguiendo los pasos del rey para atentar contra él. Conocida por aquel entonces su pertenencia a ETA desde comienzos de los 70, fue encarcelado inmediatamente, a pesar de la durísima huelga de hambre que estuvo a punto de acabar con su vida, que mantuvo durante las semanas previas al juicio. Vamos, que se quedó muy escuchimizado el pobre. En 1995 fue detenido por el mismo motivo, en esta ocasión junto a su hijo Iñaki y junto a que su barco zarpó desde... A Jorge García Sertucha. Ah, perdón, sí. Ahí esta ocasión ya fue más sonada, porque la del 78 con don Juan, de una publicidad así, digamos, un poco lateral. Pero esta sonó más. Perdona, porque me había ido a otra línea del guión. Y bueno, voy a continuar. A los tres les estuvieron siguiendo las fuerzas de seguridad desde que su barco zarpó desde Francia para atravesar el Mediterráneo con destino a Mallorca. La historia de los atentados contra Juan Carlos I no termina aquí. Ya en el 74, siendo todavía príncipe de Asturias, se desbarataron los planes para secuestrarle tras un chivatazo interno. ¿Quién sería? En agosto del 77, también en Mallorca, se detectó un explosivo en el recorrido que hacía el rey Juan Carlos con Adolfo Suárez, ese gran padre de la democracia. Madre. Se me ponen los pelos de como carpia. Así que los Grapo reivindicaron la acción, aunque nunca llegó a ser confirmada. Y entre los años 81 y 87 se sabe que ETA estuvo recopilando mucha información sobre las estancias del rey Juan Carlos en Baqueira, donde iba a esquiar con frecuencia con toda la familia. Ya lo decía Martes y 13 en esa canción y ese sketch. Y la polla récord. Sí, sí. Sin embargo, ahí le tenéis. Rey jubileta, que no pierde ni su cargo ni las prebendas de las que ha disfrutado toda su vida a costa ajena. Qué bien vive. A cuerpo de rey. Al rey... Yo es que también entiendo que esto le han intentado matar. Pero con pocas ganas, ¿no? Muy pocas, sí. Porque igual es más fácil matarle. Yo te quiero matar, pero poco. Te quiero matar, ¿no? Poco. La verdad es que los Borbones son de matarse a sí mismos, ¿eh? Porque sí, si lo piensas, en un momento dado en la historia hubiera sido más fácil que él, este hombre, se hubiera pegado un tiro a sí mismo, ¿no? Como se lo pegó al hermano. Sí, los hijos, los nietos, todos aquí disparan todo. Como el Froilán este que tanto te gusta. Froilán en el pie, ¿no? Entonces, Froilán en fiestero. Froilán justo heredero, sin duda. Al final es más fácil que se disparen a sí mismos, no viendo cómo está el tema, que alguien les dispare. O sea que yo, la verdad es que es perder el tiempo, atentar contra gente que se dispara a sí misma. Sí, o igual le vente un colmillo a un elefante por el culo, o un oso borracho se lo come. No des ideas. Bien. El caso, lo del oso borracho me ha gustado. Mitrofan. Es una idea, tío. Mitrofán. Ahí. No se acuerda de Mitrofan, el oso borracho. Hombre, sí. Pero que se lo hubiera comido hubiera sido la caña, ¿eh? Claro, sí. Pero para ilustrar esta historia, para ilustrar la historia de Juan Car, el rey Bobón, hemos traído una canción que a mí también me retrotalla unos años buenos en los que salió este disco, año 2000. Años en los que conocimos a Quim Putrea, yo le conocía por primera vez a Quim Putrea. Y una de las primeras canciones que conocí, de hecho, fue esta, El Rey. Es que además Quim Putrea lo lleva en el nombre. Quim Putrea. Exactamente. Barrio Canino de la nostalgia. No, tenemos que hacer uno de esos, ¿eh? Yo fui a Barrio Canino. Me acabas de dar un ideoncio, ¿eh? No sé, hay que apuntarlo. Esto sácalo luego. Quim Putrea, El Rey. Nos han cerrado el tronco en que grabamos nuestro amor. Nos han pillado 100 gramos que bajamos de Bilbao. Por buen comportamiento 6 meses de reducción. Concierto manos blancas y en mi casa no hay jabón. Y no, que yo no canto pa'l rey. Que no pienso cantarle a él. ¡Qué nombre, no! Asedian con mensajes, dicen que España va bien. Nos graban a escondidas para así poderlo ver. Tengo varios colegas que su paro es traficar. Si quieres barcos llenos, pregunto a la autoridad. Y no, que no pasamos al rey. Que no le servimos a él. ¡Qué nombre, no! Su cara en los billetes me vigila al esnifar. Ese es mi pasaporte para volverte a pillar. 500 guardaespaldas no pueden evitar que unos cuantos pensemos que es que aquí estás de más. Y no, que no curramos pa'l rey. Que no curramos pa' él. ¡Qué nombre, no! Regentar los burdeles, cargo público oficial. Su esperma sin condón es una ruina nacional. Que el mundo es una puta pato loca, hay que pagar. Que el que tiene se queda y el que no tiene se va. Tumbados en el barro, ellos tienen la tierra. Torcemos la mirada porque sano es nuestra guerra. Y no, que no cantamos al rey. Que no le cantamos a él. Que no servimos al rey. ¿Para qué sirve un rey? Que no curramos pa'l rey. ¿Quién se ha creído que es? Joder, tío, qué recuerdo de ver esta canción en directo de las primeras veces que la vi. Qué bonito el casio. Me acuerdo cuando se daba la vuelta el Quique Babas así, se inclinaba mostrándolo en las nalgas y decía: la Bomba Yeca no me puede dar por culo, por favor. Genial. Bien, pues ahora está más formalito. Hemos estado hablando de Juan. Ha tenido un hijo, algo. Ya, sí, algo. Hemos de estado eso, hablando. Comenta, sí. Hemos estado hablando de Juancar y ahora vamos a hablar de Juanpa, tío. Sí, de Juan Pablo. Juan Pablo primero y Juan Pablo segundo, con un tándem chungo, porque la verdad es que entre ellos no había, yo creo que no había buen feeling, ¿eh? No. Eran un poco los Pimpinela del Vaticano. Claro, tío. Es que en algún momento teníamos que hablar de los papas, hemos escogido a estos dos, pero la verdad es que a lo largo de la historia yo creo que el término magnicidio ha sobrevolado el Vaticano prácticamente todo el tiempo, ¿no? Porque allí, bueno, de hecho, hay intrigas palaciegas ahí constantemente y hay un periodo en el que ellos le llaman el siglo de hierro, en realidad es un siglo y medio casi. El siglo de hierro iría entre los años 882 y 1046. Qué buenos vinos de aquellos años. Pues, ese periodo comprende 160 años más o menos y hay más de 40 papas. Y no porque dimitiesen, ¿eh? No, no, claro. Precisamente, duraban poco. El que no era asesinado era encarcelado. Y eso que todavía no habían llegado a Borgia. Menos mal. Y allí el que salía bien, era simplemente depuesto, ¿no? Mira, te despedimos, llega a leer en el Vaticano y te echamos. Pero la gente normalmente salía con los pies por delante, como se suele decir. Bueno, teníamos que hablar de los papas, pero vamos a hablar de los más recientes, de los que hemos conocido nosotros. Y bueno, pues fue muy conocido, ¿no? El intento de asesinato. Tuvo más de uno, pero bueno, vamos a hablar de uno concreto. El más reseñable contra el atentado contra Juan Pablo II, el 13 de mayo de 1981 en la Plaza de San Pedro del Vaticano. Ese día Mehmet Ali Aska disparó 4 veces contra el Papa Juan Pablo II, Karol Wojtyla, cuando este entraba en la plaza de San Pedro, ahí en el Vaticano, ¿no? En estos baños de multitudes que se pegan estos hombres. Juan Pablo II estuvo a punto de morir en aquella ocasión, las heridas fueron muy graves, perdió muchísima sangre, le operaron de urgencia, pero al final, bueno, pues ahí aguantó. Terminó la mano de Dios, ¿no? La misma que Maradona, la mano de Dios. No solo la mano de Dios, también fue quizá un factor decisivo el tema de que fue atendido con mucha rapidez, sobre todo por el que estaba perdiendo mucha sangre y que recibió todo tipo de atenciones por un parte de un equipo médico, pues eso. Que, muy motivado. Que no tendríamos cualquiera de nosotros. Los papamedics. Y de hecho, bueno, el Hospital Policlínico Agostino Genielli, que es donde le atendieron, y siempre tienen habitaciones exclusivas por si le pasa algo al Papa y para lo que pueda necesitar. Y en ese momento, pues mira, y tienen tele de esa para meter monedillas, ¿no? Bueno, al final, este hombre, el Mehmet Ali Aska, fue encarcelado. Al final estuvo un montón de años en la cárcel. El Papa le perdonó en el año 2000. Sí, pero que te perdone el Papa no vale de nada. Pero estuvo en prisión al final, 29 años estuvo en la cárcel, hasta el 2010. O sea, que ya está en la calle. Y al final nunca... Vamos a traer aquí a Ali Aska al programa, ¿no? Sí, ¿no? Y hablando de cosas de estas que no le tenemos aquí. Claro, apuntamos. Que, sí, con lo del barrio canino de nostalgia. Y bueno, pues nunca se supieron las verdaderas motivaciones del atentado, quién estaba realmente detrás. Bueno, todo el tipo de teorías de la conspiración se han montado en torno a esto. Claro, que si unos, que si otros, que si los de aquí, que si los de allí. Yo te digo una cosa. A Karol Wojtyla, acá Juanpa II, este tío, yo le he visto hacer una de las cosas, porque este tío, toda la gente le conocía como el papa guay, ¿no? El papa viajero, el papa de los jóvenes, de no sé qué. El papa besador de suelos. El papa que se... papa de muchas cosas, ¿no? Este tío le he visto hacer una de las cosas más humillantes en directo para las televisiones de todo el mundo que jamás he visto hacer. Este tío, en Colombia, cogió a Monseñor Oscar Romero, porque este tío era de la teología de la liberación, y le obligó a arrodillarse delante de él y pedir perdón por ser de la teología de la liberación delante de él y delante de las cámaras de todo el mundo, tío. O sea, era... Es decir... Era fino, ¿eh? Era un... Era un mierda. Era un mierda. Y vosotros diréis, bueno, ¿y qué hacemos contando esta historia aquí en el especial de magnicidios de Barrio Canino? Es una historia un poco cutre, ¿no? Hubo mucha sangre, disparos y tal, pero... No sé, no hubo otro intento fallido. Tío. No hubo nada de glamour y encima falló. Bueno, no, esto no quedó bien. Luego encima le perdona. Sí, pero es una mierda la historia. ¿Qué consiguieron con esto? Crear la cúpula del papamóvil. Porque hasta ese momento el papamóvil iba sin cúpula blindada. Eso estaba pensando. Yo digo, yo creo que era para crear lo que tú dices, la cúpula del papamóvil. Claro, esa cristalamiento. Como la cúpula del trueno o del rayo, no sé. para irnos a magnicidios y además consumados y molones relacionados con, bueno, molones, porque tenga más salsa, no más pimienta que esto. Porque palme el señor. Tenemos que irnos al antecesor de Juan Pablo II, Juan Pablo I, y es que yo quería contar una historia, y es que yo me acuerdo de cuando yo era pequeño, que vino el Papa vino a España, y una visita oficial de esas que causó furor en todos los medios de comunicación, imaginaos el Papa aquí, una puta locura, ¿no? Todo revuelto. Y ahora he tenido que tirar de hemeroteca para saber que aquello fue en octubre del 82. O sea, fue justo después de del Mundial de fútbol. Pequeño apunte. Monse Canina, que ha sido canina de este programa durante mucho tiempo, fue besada por el Papa en esa visita. Oye, que sigue siendo canina, ¿eh? Madre mía. O sea, yo sabía que a Paco Canino le había besado Enrique Tierno Galván, pues, que lo contó aquí también. A Monse Canina le besó un Papa. O sea, tú has estado cerca de Aznar... ¿Tú de Rodrigo Rato? Oye, no sé por qué contáis eso. A mí me besó Santiago Carrillo y Marcelino Camacho. Y siempre os acordáis de Rodrigo Rato, tío. Yo no voy a contar mis trapos sucios aquí. ¿Te ha besado alguien? No, dilo, fuera de ya, María, aquí con la cuadrilla. Si te ha besado alguien, dilo. No, a mí solo me saludó Aznar. Y Elizabeth Bacon, ¿os acordáis de ella? Elizabeth Bacon. De Oscar Mayer. Isabel Tocino. Hostia. También me saludó. Sí, madre mía. Elizabeth Bacon, que llevaba. Qué tía rara aquella, ¿eh? 3 litros o kilos, joder, no sé, tío, cómo llamarlo, de laca en su pelo. Vamos, que se había cargado media. Gran ministra de media capa de ozono. Qué tía extraña. Joder, sí. Me estoy dando cuenta, mira, que mi vida es una mierda, tío. A mí no me ha besado nadie. Pero te llamas Juan Carlos por el rey. Yo, mira, lo más glamuroso que ha habido así relacionado con el famoso en mi casa era que había un autógrafo de Poli Díaz ahí en casa. Lo tenía. Hostia, Policarpo, qué claro, grande. De puño y letra, ¿eh? Firmado, sí, sí, nada de esto de imprenta. Antes de poner las tiendas en el descampado de la Rosilla. Antes de eso ya me pedía 5 duros. Mira, cuando nos veíamos, antes de dar miedo en el Soma, en esos pasillos. Mira, estábamos en las noches de Calimocheo, en el Azorín, me venía a pedir 5 duros el Poli, Pago Minolas, y nos contaba todas sus batallitas. Pues eso es lo más cerca que está yo del glamour. A mí no me ha besado nadie, ni un papa, ni nada. Vamos a cortar este rollo. Pero que los políticos no son glamour, tampoco glamour. Te sientas mal, ¿sabes? Poli Díaz sí era glamour. Por eso, los políticos no. Poli Díaz, que pega hostias como tranvía. Eso decía su novia siempre, me acuerdo, tío. Bueno, vamos a volver. Yo estaba diciendo que yo me acuerdo de la visita del Papa en 1982. Ahora sé que era entonces. Y yo tenía 4 años... Yo tenía 4 años y yo me acuerdo de aquello que luego además luego me persiguió por el nombre mío. Juan Pablo II te quiere todo el mundo. Juan Pablo II te quiere todo el mundo. Que luego a mí me hacían la gracia de Juan Carlos taratara. Es más, el día que abdicó el Juan Carlos I, me cantasteis mierdas de estas en la Puerta del Sol. Yo me acuerdo. Tío, varios de vosotros. Si yo me acuerdo de eso porque estuve contigo. Yo no, porque yo me negaré siempre a hacer ese tipo de bromas gastadas y usadas. Pero es verdad. Pero es cierto que yo estaba contigo y cada persona que nos encontrábamos te hacía la coña, tío. Claro, eso, claro. Como había cesado Juan Carlos I, pues a mí ya venga, Juan Carlos II te quiere todo el mundo. Bueno, pues yo me acuerdo de la réplica de mi padre en casa aquí en Vallecas, haciendo la réplica, y claro, yo entonces no la entendía y decía: Juan Pablo II te quiere todo el mundo, y él estaba un poco encabronado con el asunto, y entonces él decía: Juan Pablo I a ti te mató el clero. Y él tenía la réplica. Bueno. Y yo entonces no lo entendía, porque yo tenía 4 años, porque tiene un niño de 4 años que escuchar esto de para su padre. Todos aquellos que no leáis, los de la ESO y tal, ved la película del Padrino 3, porque cuentan esa historia. Ahí, ¿verdad? Te lo cuentan. ¿A qué se refería mi padre? Se refería a Albino Luciani, que es como se llamaba Juan Pablo I antes de ponerse el mote, y fue nombrado papa, y al cabo de los 33 días, además el 33 es un número un poco clave, ¿no?, dentro del cristianismo, fallecía en su cama oficialmente por un infarto. Mira tú qué casualidad. Te nombran papa y te da el patatús. Como a los papas... Que te hablen de oficial... Bueno, perdona, porque creo que ibas a decir eso. Sí, que sí, sí, sí, no, que digo que como a los papas no se les puede hacer la autopsia, pues esto se quedó así. Lo que pasa que, claro, pues no tardó nada en correr todo tipo de rumores. Hay un nombre. Marcinkus. Marcinkus. Ahora sale ese nombre. Enseguida se habló de envenenamiento y de todo tipo de cosas, ¿no? Pero bueno, nunca se pudo demostrar. El caso es que por ahí sí que se sabe, y en El Padrino además, en la película está retratado. Sale con otros nombres distintos. Pero... Él estaba revolviendo con el tema de las cuentas del Vaticano. Eran muy conocidas las desavenencias que tenía con Paul Marcinkus, precisamente. El director, este hombre era director del Instituto para las Obras Religiosas. Y cardenal. Esto lo conocemos más habitualmente como Banco Vaticano. Que en la película del Padrino lo llaman Banco Ambrosiano. Pero bueno, vamos, es lo mismo. Terrible aquello, ¿no? Banco Vaticano. También estaba relacionado con Roberto Calvi. Era conocido por todo el mundo como el banquero de Dios. Y este hombre un día apareció suicidado colgando de un puente en el barrio financiero de Londres. Entonces así era como acababan las cosas. Bueno, que al final este hombre, viendo cómo son las cosas y lo que hemos contado en este programa, casi lo mejor que le podía haber pasado es aparecer muerto plácidamente en tu cama. Porque, bueno, pues la verdad es que yo creo que mi padre tenía razón. Aunque nunca se va a saber, mi padre tenía razón. Descanse en paz. Y ahora, volviendo de nuevo a todo el tema este de canciones que hablan de matar al presidente, matar. ¿Cuántas canciones pensáis que dicen quiero matar al papa, voy a matar al papa, muérete papa, etcétera? Tiene que haber... Hay más de una. Tiene que haber cientos. Pues hemos elegido una. Una que nos gusta, además. Decir, no la hemos elegido porque tenga el título, sino que además que nos gusta. A mí me gusta. Sí, lo que pasa que, viendo la elegancia que hemos hablado aquí de muertes de todo tipo, ¿no? Y atentados, está el otro que se hace la bomba. Esto de quiero ir a Roma a matar al papa ya suena casi hasta burdo. A mí me gusta. A mí también. Pero suena un poco obsceno, ¿no? Un poco burdo. Hay que darle un toque un poco artístico, ¿no? Y algo más. Un ramo de un poco, flores. Un poco de abstracción. Flores con sorpresa, ¿no? Flores bueno, con sorpresa. No, es que además, bueno, ahí está la canción. Guerrilla Urbana no son un grupo que se caracterice por la elegancia. La contundencia, sí. La rudeza, sí. La que quieras. Escuchémoslos. Yo quiero ir a Roma a matar al papa. Pura poesía. Aquí seguimos, decía esta canción, voy a tirar en medio de la plaza esta del Vaticano una bomba de 7 megatones. ¿Serían suficientes para acabar? Tienen que ser 7. Tienen que ser 7. Ni uno más ni uno menos. Seguimos en Barrio Canino 162, programa dedicado a los magnicidios de la historia, que lo hemos movido, lo queremos mover en las redes con un hashtag bonito, arroja la bomba. Arroja la bomba. Bombas se arrojaron contra otra persona. De nombre Francisco Franco Bahamonde. Otro Paquito. Tío que aparecía en las monedas y en más sitios también. Esta persona... Te voy a decir una cosa. Ahora que estábamos escuchando a Guerrilla Urbana, lo he dicho aquí a micrófono cerrado, pero lo voy a decir a micrófono abierto. A Franco se le intentó matar muchas veces. Vamos a hablar de una o dos de ellas, pero lo intentaron muchas veces. ¿Sabéis vosotros también, los que estáis al otro lado de los micrófonos, dónde fue el sitio donde más veces intentaron matar a Franco? En Vallecas. En Vallecas no pisaba, este no se atrevía. No, en las Islas Canarias, fíjate. Y fíjate que él tenía su, digamos, era, ¿cómo se llama eso? Gobierno militar o región militar, estado. No sé qué era. que eran Canarias y Ceuta y Melilla. Él era el mandamás de la zona. Sí, pero él estaba más en Ceuta y Melilla que en Canarias porque sabía que ahí le daban matarile. Luego ya había mucho moro por ahí con ganas. Luego ya durante la propia guerra civil hizo limpieza de los mandos militares de Canarias porque sabía que no le eran favorables. No, hizo limpieza en realidad de todos los mandos militares de todo el país. Pues empezó por allí, porque sabía que le habían... Tuvo que cambiar más de una vez el avión por el barco porque sabía que había sorpresa. Pues como dice Juan Carr, hubo innumerables porque no sabemos cuántos eran. Hay unos cuantos documentados y otros cuantos que no están documentados. Planes para atentar contra Franco. Y todos fallaron por unas cosas o por otras. Esto es como lo del helicóptero de Rajoy y Esperanza Aguirre, que es como... Joder, pues igual, tío, ¿no? Me acuerdo todos los días por la mañana. Es verdad. En relación con este intento de tiranicidio contra Franco, pues podríamos contar muchas batallitas. Si os dais una vuelta por el YouTube, podéis encontrar un documental de Televisión Española en el que cuentan unas cuantas más. Hay dos, uno que se llama Objetivo matar a Franco y otro que es Lo se quisieron matar a Franco. De hecho, de este último yo lo he visto hace poco, no hace mucho. Bien, hoy aquí nos vamos a parar en las dos que más nos han molado de estos múltiples intentos de matar a Franco. Primera, vamos allá. La famosa imagen de la estación del tren de Hendaya, porque aquí además era un 2x1, esto es como la oferta del mes. La imagen del tren de Hendaya, donde se iban a encontrar Hitler y Franco, y además siempre está la famosa historia de que Franco llegó tarde, ¿no? Y que se ve a Hitler ahí como mirando el reloj ahí como... ¿Qué pasa aquí? Que lo hizo tarde a propósito, ¿no? Porque tenía una estrategia, ¿no? Ahí para camelar a Hitler. Por un lado tienes la historia de... Mira este español que llega tarde, hijo puta y tal, no sé qué. Y por otra parte, el rollo patriota, ¿no? De por qué Franco se permitió llegar tarde a ver a Hitler. Es a propósito, era una estrategia que tenía Franco pensada desde hace mucho tiempo, tío. Claro. Todo detallado. Resulta que no, que era todo un rollo mucho más prosaico que el orgullo patrio ni la tardanza española frente a la puntualidad alemana. El encuentro de Franco con Hitler el 23 de octubre del año 40, en este se supone que se iba a debatir la participación española en la asamblea. Guerra. Yo no sé qué se iba a debatir. España no tenía... España, bueno, aparte que iban a hablar, pues tendrían intérpretes, pero vamos, ¿qué iban a debatir si en España estaba devastada? O sea, España acaba de una guerra civil y la había dejado... Echa unos zorros. Pues eso. ¿Qué narices? Sí, que no tenía mucho para negociar Francisco Franco, ¿no? No tengo ahí... No. En ese encuentro se había retrasado unos minutos, como decíamos, por un intento de atentado. Esa es la historia. En la estación estaba Domenech Ibars, el Rousset, un líder del maquis francés que coordinaba la acción de 35 guerrilleros catalanes en Francia. Pues el Rousset, junto con su compañero Canillas, iban armados con 2 pistolas y 8 granadas, suficiente para conseguir asesinar a los 2 dictadores. Un 2x1, tío, imagínate. Madre mía, tío. Es que eso hubiera sido si lo llegan a conseguir. O sea, en el diccionario, lo de puto amo tiene que estar con las fotos de esa gente. Estás poniendo palote, Fakir. Joder, me has quitado de la punta de la lengua. Seguro, claro, que la mayoría de la gente que está escuchando esto, porque es que vaya plan, tío. Claro, era un planaco, la verdad. Pero ¿qué pasa? Que la estación estaba totalmente militarizada. Pues el Rousset salió de la estación a por más explosivos y justo en ese momento pues fue detenido Canillas y bueno, pues la operación se vino abajo. Casi. Estuvimos a punto otra vez de cargarnos a los malos, pero no. ¿Hablas en plural mayestático? Sí. Claro, tío, porque yo me meto dentro de mi grupo de los buenos, ¿no? Y ellos esos son los malos y los buenos matamos a los malos de toda la vida. Sí. ¿No? A ver si me lo han enseñado los dibujos. Grupo o grupúsculo. Bueno, eso ya, el culo lo pones tú donde quieras, pero en realidad el grupo todos sabemos en qué grupo nos tenemos que incluir. La verdad es que sí, hubiera sido increíble. Hubiera sido la hostia eso, increíble, vamos. Tío. Bueno, en cualquier caso, vamos ahí con el segundo. Este primero es como muy muy llamativo, ¿no? Además muy folclórico, dos, Hitler, Franco, bigotes unidos, muerte unida. Bien. ¿Tú crees que llegaron a juntarse los bigotes alguna vez? Habría sido genial, tío. A lo mejor no lo sabemos. Se hubiera limpiado la espuma de cerveza así, uno contra otro. Más llamativo fue el intento de atentado contra Franco que planteó Laureano Cerrada. Este era un conocido anarquista con una biografía que la verdad es que tampoco te da para hacer una peli, no tal, pero sí una saga completa. Es una historia interesante. Cerrada tenía mucha pasta, probablemente procedente de las falsificaciones de moneda que llevaba años practicando, otra de esas prácticas comúnmente conocidas por los anarquistas, ¿no? Ponen bombas y falsifican monedas. Son las dos cosas que se dedican a hacer los anarquistas en la historia. Pues sí, ¿no? Pero para el común de los mortales, los anarquistas ponen bombas y falsifican monedas. Bueno, pues este hombre consiguió comprar una avioneta, cargarla de explosivo, como decía uno de los implicados en la operación, hasta que no cabían más bombas, porque si no aquello no despegaba. O sea, lo petó. Y consiguió un piloto republicano, llamado Primitivo Pérez, al que acompañaban ilustres del anarquismo en el exilio como Antonio Ortiz y José Pérez el Valencia. No te digo más. La idea era partir del suelo francés, llegar a San Sebastián y bombardear la residencia del el caudillo, que pasaba aquellos días por allí. Cuando la avioneta despegó, se encontraron con un fortísimo despliegue aéreo de defensa que incluso les persiguió, obligándoles a dar media vuelta. Y aquí ya imaginaos el percal. Vamos, 3-4 mendas dentro de la avioneta, cargada hasta los topes de explosivo, porque si no, no despega, y nos encontramos de repente aviación que nos persigue. Y tú dices, que no disparen, por favor, que no disparen, porque... Tiene toda la pinta de que van a disparar. Porque eso no van a fallar, como de los que hemos hablado antes. Y vas a ver el Valencia lo que son las fallas, ¿eh? Mi experiencia en el GTA te dice, mi experiencia en el GTA te dice que a ese avión lo vas a interceptar. Bueno, algunas... Hay fuentes que dicen que, bueno, que fue un chivatazo, probablemente del piloto. Otros apuestan por otras causas. El caso es que, de nuevo, tenemos otro de los intentos, de los cientos de intentos fallidos de asesinato contra Franco. El caso es que, bueno, este pescador de agua dulce, que es como llamaba Laureano Cerrada a Franco, pues finalmente no tuvo su merecido. Pero, vamos a ver... ¿Pero no se vuelve a plantear otra vez lo mismo de si esto era algo un poco planeado? ¿No? Para darse notoriedad de han intentado atentar contra mi vida, hombre, no sé cuánto. En este caso no. Porque todo fallido, siempre todo fallido. Han sido los anarquistas. En este caso no, porque esta historia concretamente, los servicios secretos españoles tardaron mucho tiempo en enterarse. De hecho, la tía, ¿no? Tardaron 3 años en encontrar la avioneta. Que cuando la encontraron y se vieron el percal, porque además estos no solamente habían metido ahí bombas hasta que no cabían más, sino que habían hecho unas modificaciones que habían puesto, pues imaginaros, ¿no? Como una especie de canalón para ir soltándolas, para ir apuntando, porque eso tenía su rango de caída, ¿no? Modificaciones, canalón... Y tardaron 3 años en encontrarse el percal, y cuando encontraron la avioneta abandonada después de abortar la misión, se llevaron una sorpresa bastante importante. En este caso concreto yo creo que bueno, la hipótesis del chivatazo está ahí, pero tampoco ellos se hicieron propaganda. Quiero decir que en este momento... Chivatazo me vale. Sí, hubo... Pero no un curro misión. De... La verdad es que ellos no ganaban nada con la propaganda, no sé. Porque este tipo de cosas no salían. Han salido después porque los propios círculos anarquistas que estaban en Francia lo han contado. Además, yo creo que... Por el tipo de propaganda que solía hacer el franquismo, yo creo que no está encuadrado dentro de los habituales que solían hacer, ¿no? Pues no lo sé, no sé. Nunca se sabe. Pero vamos, no era el típico habitual, ¿no? Yo me imagino a Franco en su residencia de veraneo, ahí, en los caídas. Y mientras oía una avioneta acercarse, un motor así a lo lejos, y Franco me lo imagino dando al play, así, del cassette. ¿Y qué sonaría? Último gobierno, ataque aéreo. ¡Qué brutalidad! ¡Qué velocidad! Esto es lo que escuchaba Franco cuando oía la avioneta acercarse. Estoy segurísimo de que estaba oyendo a Último Gobierno y ataque aéreo. Con estos temas tan cortos es que no nos da tiempo a contar las historias del abuelo Cebolleta, No, estamos aquí a micrófono cerrado recordando todas las cosas que nos hemos dejado fuera de este guión de magnicidios. Pero bueno, vamos a volver otra vez a Madrid. Estábamos hablando antes de Mateo Morral en la calle Mayor y muy cerca de ese sitio han ocurrido más cosas. Lo que son 100 metros. Pues sí, el 12 de noviembre de 1912, frente a la librería San Martín, en la mismísima Puerta del Sol. Dilo, lo que es hoy Zapatería Los Guerrilleros. Parece ser, Los Guerrilleros. Ni hecho aposta, ¿eh? Está casi en la esquina de la calle Carreta. El que lo quiera entender, que lo entienda. No hagamos más publicidad, por favor. Concretamente los nuevos guerrilleros. Los nuevos. Los nuevos. Dale. Esa gran zapatería. Bien. Esa gran zapatería. Olé. El Harry y yo tenemos una foto de los guerrilleros, chaval. Espera, no lo cuentes así. ¿Os hiciste? Es que seguro que todo el mundo está pensando ahora mismo esto, tío. Fuisteis a los guerrilleros y dijiste, vamos a hacernos una foto. Un selfie. Peor todavía, estábamos en misión especial de Radio Guerrilla y nos encontramos eso. Y ahí dijimos. Y en una misión típica de Radio Guerrilla decidisteis, vamos a ir a guerrilleros, ¿no? Porque es una de las típicas misiones, ¿no? Como si fuera el GTA que decía ahora. Vamos a ir a guerrilleros y nos vamos a hacer una foto. Ahí está. Soy muy frikis, Pero no, esa foto, ¿dónde está esa foto? No sé, la tengo por ¿algún ahí? Algún día te la enseñaremos, Es que lo suyo sería que subierais la foto, porque ya que estamos hablando de esto, que la gente viera vuestra foto en guerrilleros. No, porque no podemos salir en fotos porque mantenemos el anonimato. Pero bueno, si os conoce todo el mundo ya, por favor. Vamos a centrarnos, estamos hablando de un asesinato, por favor. Bueno. Acabas de coger unas tijeras. Situémonos, 12 de noviembre, 1912. Frente a la librería San Martín, que me parece más bonito que los guerrilleros. Uh-huh. Es que tengo acciones. Perdona. Sigamos. Fue tiroteado José Canalejas, presidente del gobierno, que murió instantáneamente. Este sí. El autor de los disparos fue el anarquista Manuel Pardiñas, que antes de ser reducido por la policía, se suicidó con la misma pistola. Durante la autopsia de Pardiñas, se hizo un estudio sociolegal. Uh-huh. Recordamos que estamos en 1912, en el que se pretendía resolver cosas, cuestiones, ¿no? Algunos enigmas, ¿no? Uh-huh. ¿Qué es el crimen anarquista? ¿Cómo se puede defender la sociedad actual de los anarquistas? ¡Mamma mía! Es que, curiosamente, ayer lo que hablábamos antes, ¿no? De esa fama de los anarquistas ponen bombas y tal. Y es, hay una... a principios, pues eso, finales del 20, principios del 20, de repente hay una figura oscura que es como el anarquista. Es como una cosa, un ser que se mueve entre las sombras, ¿no? Que es como... está oscuro, ¿no? y esto a mí me resulta bastante curioso, porque hoy en el anarquismo hablamos de, pues, una doctrina política, más o menos, o a lo mejor yo hablo de ello, ¿no? Y sin embargo parece ser que para el común de los mortales anarquistas siguen siendo terroristas, sí, o gente rara. Sí. Recomendable, muy recomendable, libro de Chesterton, El hombre que fue jueves, y ahí veis muy claramente cuál era la percepción que tiene la población de los anarquistas, aunque Chesterton en ese libro se ríe bastante de todo este tema, ¿no? De la percepción popular y de los anarquistas son tíos que tiran bombas, viven en las sombras, visten de negro y se desplazan pegados a la pared, ¿no? Pero a día de hoy yo creo que la sociedad en general sigue teniendo esa opinión sobre el anarquismo. Sí, o sea, pero ya no está tan relacionado asocian con no a lo mejor tanto con el terrorismo, pero sí que asocian anarquismo con caos, nos van a robar todo. Mira, estas mierdas, la ¿sabes? Gente y no asocia real... anarquismo con una frase que es que cada uno haga lo que le da la gana. Eso sí, porque lo he escuchado mil veces. O sea, y no te hablo de la gente que tiene a lo mejor pues un interés puesto. Eso es mucho mejor que con el que pone bombas. Así. No, pero es que es así. La gente que no tiene ni puta idea de qué va rollo libertario ni toda esa hostia, dice eso. Anarquía es hacer lo que a cada uno le dé la gana. Claro, pues sí. Pues mucho mejor sí, eso utilizando. Que poner bombas, sin duda. Los medios de desinformación tienen mucho que ver en esto. Eso ha jodido. Bueno, proseguimos con Canalejas. Por aquel entonces estaban muy en el candelero las supersticiones fisonómicas del criminólogo italiano Cesare Lombroso, en el que se unían moral y biología, en este caso en torno al crimen y la ideología. ¿Qué características tiene el cuerpo del anarquista Pardiñas que nos podría haber hecho predecir su horrible crimen? Ah, a ver, a ver. ¿No? Es que son cosas, ¿no? Continúa, continúa. ¿Cómo es él? Es que son los años, son los años de la eugenesia. No penséis que 20 años más tarde, en Alemania, tirando del Instituto de Eugenesia de Oslo, se crea el Instituto de Eugenesia de Berlín, que fundamentó toda la raza judía de los nazis en Alemania. ¿Y cómo es un anarquista que atenta de esta manera? Tiene la nariz grande, la oreja pequeña. No tiene lóbulos. Bueno, dice que qué caracteres fisionómicos comparte con otros potenciales terroristas anarquistas que aún no han actuado, pero que lo podrían hacer más adelante. Ahí está. ¿Y cuáles son? ¿Y cuáles son? Porque los podéis encontrar en el autobús. Equipo de investigación. Equipo de investigación. Únicamente puede señalarse como pequeña prueba de anormalidad la asimetría en las dos mitades de la cara. Muy interesante. Una cara más gorda que la otra. Los cara gorda en toda fin, la vida. No se observa la implantación de vicios a que suelen ser estigma de los degenerados. La falta de vello por todo su cuerpo indica un marcado infantilismo. O que utilizaba cera. Hostias. Metrosexuales yo creo que no eran, ¿eh? Todavía. Pardiñas era antropológicamente un ser normal, sin taras hereditarias ni estigmas degenerativos. O sea que no había nada, tío, no había nada. Espera, sigue. Se dice que Pardiñas llevaba vida bohemia. No, normal. Se inclinan al desorden, odian el derecho y esa vida errante favorece la criminalidad. O sea, si os encontráis un bohemio con una cara un poco para allá y otra para acá, con poco pelo y lo demás normal. El profesor M. Hombre, esto a lo mejor suena. Yo no tenía en la cara, lo único el pelo. Es infantil. Esto a lo mejor suena un poco loco, un poco de fuera, ¿no? Pero el doctor Vallejo Nájera, no sé si recordáis el nombre, ¿no? Bueno, es un tipo que en la guerra civil, ¿no? Fue apoyado por Franco porque era un científico que trataba de demostrar que los marxistas teníamos pues una genética diferente. Se ha delatado, teníamos. No, delatado, si yo lo digo siempre, no tengo ningún problema. Que los marxistas teníamos una genética diferente a los demás, ¿no? Nos estamos riendo todos aquí, jaja, joder, qué risas, ¿no? Qué risas, ¿no? Con lo que está contando María, qué risas con el doctor. Ese señor tiene una calle en Madrid. Sí. Vale, o sea que esto suena un poco lejano, ¿no? Y suena un poco, qué locos estamos, ¿no? Nosotros lo tenemos presente, ¿eh? Vamos a y seguir lo que pensando ha contado un poco. Harry también de la eugenesia también la practicaba este ajerosillo. No, por favor, o sea, es que. Ah, por cierto, la nieta de este hijo puta es la que está en el Top Chef. Es que yo tengo que contar. Masterchef, sí. Eso, Masterchef, sí. Yo no veo el programa, pero es que a mí me han dicho, dice, la hija puta, la señora esa que ves tú es la nieta del doctor loco ese de la guerra civil. Yo lo digo para que cuando veáis el programa en televisión española. No os acordéis, ¿no? Eugenesia, doctores, mala gente. Te iba a decir yo que tener una calle en Madrid está barato porque, vamos, los caídos de la División Azul tienen también una, ¿no? General Mola, bueno. General Romero Basá, General Fanjul. Y la Thatcher, que tanto te gusta. Yo tengo un buen amigo, tengo un buen amigo que además estuvo aquí en Barrio Canino, que es el Mochilo, que cuando vivía con sus padres vivía en la calle, al loro, por favor, al loro toda España, que os acordéis de esto, ¿eh? Vivía en la calle Paracuellos del Jarama, esquina con General Babela. Es que ahí, hostia, tío. Es toda la mierda de la guerra civil en mi casa. Condensada, tío. Ahí, en tu barrio. Vamos a rebajar el tono. Quiero que os pongáis a gusto. Quiero que sintáis bien, porque vamos a poner un tema ahora para hablar de todo esto. Sí. Para hablar de la eugenesia, de Canalejas, del asesinato de los anarquistas, las bombas, Vallejo Nájera. Quiero que sintáis simpatía por el diablo. Rolling Stones, For You. Dale, marxista. Please allow me to introduce myself. I'm a man of wealth and taste. Been around for a long, long year. Stole many a man's soul and faith. I was around when Jesus Christ had his moment of doubt and pain.

Rolling Stones for you, my friend. Qué bonito ese Sympathy for the Devil. Es el diablo, tío. Estamos hablando de gente que, la verdad, tocaba temas bastante chungos. Probablemente Vallejo Nájera fuera uno de los máximos representantes de las teorías de eugenesia que se manejaban en aquellas épocas aquí. Todavía, aquí en España. Y poco conocido. Y con su calle, pero no. No hay que quitar las calles, que cuesta dinero. Bueno, ay, madre. Sí, renombrar los aeropuertos igual no cuesta nada. Y lo que mola decir Adolfo Suárez, Madrid-Barajas, Terminal 4. Y le falta añadir Padre de la Constitución. Padre de la Constitución, tío. Bueno, vamos a la penúltima historia del día, la última de las largas, digamos. Bueno, tampoco muy larga, ¿eh? Y es que en algún momento nos hemos dejado un montón fuera, ¿eh? Teníamos un montón de nombres que no han entrado porque ya el programa es cededora, cosa que hace mucha ilusión a las radios libres, como hemos podido constatar recientemente. Y hay mucha gente que nos hemos dejado por el camino, ¿no? Desde Gandhi hasta JFK, John Lennon, para que luego tendremos unas palabras. Y bueno, muchísimos magnicidios, pero en algún momento nos hacemos la pregunta y alguien nos ayudaba, alguno de vosotros, que nos vais a perdonar porque no recordamos quién fue el que nos lo sugirió, nos dijo el récord de magnicidios, de intentos de asesinato, ¿quién pensáis que lo tiene? El mejor. El Papa, no. El Papa, no. El mejor. Dilo. No lo digas. Dilo. Fidel Castro. Un aplauso, libertarios. Venga. Se me han unido, no ha sido solo un marxista. Pero bueno, vamos a ver. Que esto es un programa informativo, no es... Sí, porque los programas informativos nunca hay tendencia, ¿verdad? Claro, ¿Desde cuándo dejamos hablar al técnico? Es verdad, ¿eh? No, me corto el micro. No te autocensures, es por mentira, favor. Es mentira, no me lo he cortado. Ah, bueno. ¿Quién ha invitado a Canino? No, yo es que duermo en la puerta. Me habéis dejado la puerta abierta y he entrado. Bueno, Fidel Castro, estamos hablando todo el tiempo de magnicidios consumados, de magnicidios frustrados, pero en este caso estamos hablando de, digamos, de la Champions League del magnicidio, ¿no? El que tiene el récord, que además es difícilmente superable, de Fidel Castro. Di la cifra. 638 claro. Intentos de asesinato. Oye, esto saldrá en el récord Guinness, ¿no? Con un permiso, es que acabas de hablar de Champions League, pero es que tampoco, también lo de Fidel es Champions League, pero también es un poco muchachada Nui, ¿verdad? Porque hay algunos tipos de acentados que imagino que los contarás, sí, ahora, que son un poco muchachada, ¿no? ¿Quién ha planeado esto? ¿Ernesto, sí, Sevilla? No, el superagente 86 o algo así. Bueno, ahí sigue Fidel Castro, ¿eh? O sea que no... Ya sabéis el final de la historia, en realidad. Con su chándal. Ahí sigue a medias, ¿eh? La historia es, ¿quién ha intentado matar a Fidel Castro tantas veces? Porque, claro, no tiene solamente un enemigo Fidel Castro. Bueno, realmente tiene uno muy grande, pero realmente tiene muchas manifestaciones por debajo, ¿no? Por una parte, están los propios opositores al régimen cubano. Por otra parte, muy de cerca, a los anteriores, las propias mafias cubanas. Y, por supuesto, la propia CIA. La CIA, de hecho... La agencia de inteligencia estadounidense montó una operación, o sea, tenía una oficina propia para intentar asesinar a Castro, la operación ZR Rifle. Y bueno, pues todos los presidentes de Estados Unidos, desde Eisenhower hasta Clinton, que se haya sabido, han intentado asesinar a Fidel Castro. Pero yo creo que esto es un poco como, ¿no?, un rollo ya de... Entras a ser presidente de Estados Unidos, el día que te votan, te eligen, tal, tomas posesión del despacho oval de la Casa Blanca y tienes que hacer tu plan, claro, ¿no? Porque ya esto va implícito en el puesto. Esto no solamente lo dicen los servicios secretos cubanos, ojo, es un dato que si acaso se podría poner entredicho, ¿no? Si lo dicen los cubanos era como... Elevar a la categoría de superhombre a una persona que ha sobrevivido a tantos atentados. Es que lo dice la CIA, desclasificaron documentos en el año 2007 y ahí salía todo el pescado. El propio Ronald Reagan... ¡Qué mal olía! El propio Ronald Reagan intentó asesinar a Castro en 197 ocasiones. ¡Pero qué tío más manta! Hombre, es que Ronald Reagan es una persona que cuando le sacaron el tema del Irán contra, se sentó así delante de las cámaras que le enfocaban de todo el mundo y dijo, es que yo no sabía nada. ¿Ese era el que era actor? Sí, sí, sí, sí, sí. Pues ahí está la respuesta. Entonces, ¿no? ¿Qué, bueno, qué político no es actor, no? Sí, qué bonito, sí. Te ha quedado esa reflexión. No, es verdad, tío. Piensa en... ¿cómo se llama? El primo de Rivera. Albert Rivera... Es un actor, tío. Tú le ves ahí. Yo le veo haciendo Casablanca, tío. Es que le veo. He visto vídeos muy preocupantes de Rivera últimamente. Sí, yo también. Yo con ver la foto en la que salía desnudo, tío, con esa me vale, tío. Ay, no la he visto, pero voy a dormir bien hoy. No nos amargues este momento tan... Estamos hablando de Castro, vamos a volver a Cuba, que se está mejor. Sí, tío, de Castro a Albert Rivera, ¿qué he hecho, tío? Perdonadme, estimada audiencia. Perdonado. Las vías para eliminar a Fidel Castro fueron de lo más variadas y, bueno, voy a recoger aquí algunas de las más raras. Una de ellas era que le regalaron un traje de neopreno a Fidel Castro, le gusta bucear, y por dentro venía forrado con esporas y bacterias tóxicas que le iban a provocar una enfermedad ahí que le iba a llevar un colapso. Me hace un apunte. Yo cada vez que veo a alguien con un traje de neopreno pienso en la famosa historia hasta que todo el mundo mea en el traje de neopreno. Estás ahí dentro del agua, tienes que mear. Si tú pones un traje de neopreno, alguien ha meado en él, siempre. Hostia, ¿eh? Qué chungo. Al de Castro se lo dieron nuevo, entiendo. Claro, pero lleno de esporas y bacterias tóxicas. La típica pastillita tóxica que se te derrama en un batido, que luego el camarero al final lo echa fuera y entonces el susodicho no muero. Y uno que era súper evidente, que yo si hubiera sido Castro lo hubiera pillado, que todo el mundo relaciona a Fidel Castro con los puracos, ¿no? Estos que se meten entre el pecho y espalda. Ya no sé si se los mete. Yo creo que igual ya se ha quitado porque el hombre está un poco cascado. Que no. Pues un puro explosivo. Esto lo he hecho yo en Nochevieja en mi casa con los petardos de los cigarros. A mí como fumador me ha metido mil de esos, tío. Sí. Pero eso no mata. Y una de las cosas que más me moló de los atentados contra Castro, igual no era para acabar con su vida, pero intentaron colocarle una sustancia tóxica similar al LSD mientras daba un mensaje por radio, con la idea de que el tío enloqueciese y dijese cosas poco convenientes y perdiera credibilidad. Tú imagínate de ácido ahí con uno de sus discursos. Con lo que habla, ¿no? ¡Wow! Pues eso era lo que yo pensaba, que con Castro esto no funcionó, que sepamos. Pero aquí en Barrio Canino, eso puede ser que no lo hayan hecho más de una semana. Puede que hoy. Y luego el programa queda como queda. Y la culpa es de la CIA. Que no pasa nada con el LSD, hombre. Que lo sepáis. Sí, yo vengo del LSD ahora mismo y no me notéis nada, ¿no? Yo la verdad es que echando cuentas, digo, 638 veces de intento de atentado contra Fidel Castro... Son muchas veces. Puede que sea aumentado todo esto por la propaganda del régimen, etcétera, que sí, que seguramente lo es. Pero te voy a decir una cosa. Si yo fuera Fidel Castro y fuera paseando por el Palacio Presidencial ahí en La Habana, estaría cantando toda la puta vida igual. We'll be right back. ¡Hala, chaval! ¡Un movimiento muy sexy! ¡Oye, oh, yeah, nena! ¡Vamos, baila para mí, Juan Negrín! Bueno, bueno, bueno. Fakir, Dr. Harry, Robert, María Canina, yo me voy aquí, ¿eh? No, quédate un rato, que está de bomba, tío, quédate. Ha sido un placer. Un explosivo, Chelly. ¿Puedo decir que esta canción es súper asquerosa? Sí, lo puedes decir. Harry, suavecito, empiézalo a menear. Suave, nena. Mira, vamos a acabar con esto porque la verdad, esto ha sido un intento de magnicidio contra Barrio Canino. Yo creo que ahora mismo la audiencia se está inmolando ya. En África es sospechoso de planear magnicidios, ¿eh? Sin duda. Lo dije muy claro en esa canción. Mateo, vamos. Morral era un aprendiz al lado de este tío. ¿Quién ha traído aquí al sospecho. DJ del Jimmy Jazz? Es una bomba, tío. Sospecho que aquí, más que bombas, hay bombitas. Doctor Harry, despídenos este programa. Vamos a terminar este programa, como viene siendo tradición, con una última historia y un último tema. Habíamos dicho al principio del programa que íbamos a hablar de magnicidios, ¿no? El ataque, acabar con personas que son destacadas dentro del mundo de la política. Y habíamos hecho cultura. Y es cierto que teníamos preparados unos cuantos, pero se nos han quedado fuera. Vamos a rescatar uno, quizás dos, al final. Hemos mencionado a John Lennon en este programa y probablemente John Lennon fue grande. Bueno, fue grande, musicalmente hablando, fue grande. Y se le mató. Entonces podemos entender esto como magnicidio. Hay una persona que fue determinada como el tema de la persona y para todos los Beatlemaníacos es como se ha convertido como el enemigo público número uno, Mark David Chapman, ¿no? Y esta sería como un granito dentro del asesinato de personas grandes dentro del músico, del mundo de la cultura. Pero queríamos dejar aquí un pequeño apunte de un pequeño intento de asesinato contra alguien considerado grande hoy, quizás, no por su tamaño, que no lo es, no por su estilo, que no lo tiene, no por su calidad musical, que tampoco lo tiene, pero sí por el número de seguidores que tiene en Facebook y Twitter. Y hablamos de... ¿Quién África? No. ¡Ah! No. El Dioni. Hablamos del mismísimo Justin Bieber. Bien, déjame contar esta historia porque tiene miga. Este es lo que se llamó, bueno, no sé cómo lo llaman, Operación Bieber, no lo sé, pero bueno, fue claramente determinado y confesado como intento de castrar, y digo bien castrar y asesinar a Justin Bieber. Sí. A mediados del año 2012 se conoció el plan de Dana Martin, que desde la prisión en la que está cumpliendo la condena de 978 años por el asesinato de una menor, confesó. Había contratado, Dana Martin había contratado a un ex recluso que había conocido antes en prisión y al sobrino de este recluso por llevar una misión a cabo, esta misión que era raptar, castrar y asesinar a Justin Bieber, coincidiendo con el paso por Nueva York del famoso cantante. La policía logró desbaratar los planes a tiempo, deteniendo a los sospechosos y salvando a Justin Bieber de la muerte. Nos alegramos, nos apenamos. Nos apenamos. No lo vamos a decir aquí. Yo me alegro. Era muy fan, esta persona era muy fan de Justin Bieber, por eso le quería hacer eso. Pasó lo mismo a Mónica Seles, que le dieron una moja por la espalda en un partido y era un fan. Pero lo de castrar a ese muchacho hubiera estado muy bien, ¿no? ¿Por qué? Ha estado de puta madre ahí castrar a ese muchacho y no tenemos a otros tontos como ese por ahí circulando por el mundo. ¿De la política del miedo? No, política de miedo no. María, yo estoy política contigo. De inteligencia. Yo estoy contigo. Bueno, vamos a dejar en paz a Justin Bieber y nos vamos a ir con un tema dedicado a, como comentábamos al principio, el asesinato de John Lennon, que probablemente, e independientemente de si os gustaban más los Rolling o los Beatles, o si os gusta la charanga del tío Norio, o Fernando Esteso, fue una gran persona dentro del mundo de la música. No le conocí, no fui ni su colega ni su primo, no sé si era bueno, majo o era imbécil, pero desde luego nos dejó unas buenas canciones para la historia. Y Mark David Chapman, bueno, pues le asesinó a la salida del famoso edificio Dakota. Y bueno, pues este hombre pues fue detenido y cumplió su condena. Así que en principio se cumplió el magnicidio como tal era. Vamos a dejaros con un tema que nos dejaban And You Will, ahora es el nombre del grupo, es también curioso, And You Will Know Us by The Trail of Dead. Digo, a lo mejor pones la canción esa de La Culpa la tiene Yoko Ono. Yo de vez cuando la sonaba ya mucho, sonó mucho, sí. Y vamos a despedirnos con este pedazo de grupazo, que hay que decirlo que es un pedazo de grupazo, y su tema, Mark David Chapman. Hasta la semana que viene.